Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz 2000... ¿Sergio? 2009, José Manuel. Feliz 2009, Jordi, Sergio, toda nuestra audiencia. Encantados del primer programa del año, aquí en Voces del Misterio, en la 89.6, en Radio Betis, en esta verde y blanca sintonía que nos acoge todas las semanas, que nos da amor y nos da cariño. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han ido siguiendo y que, como no, principio de año, ahí los tenemos. Ha sido un gran placer poder comprobar que los primeros correos del año, a eso del minuto 2, minuto 3, del cambio de año, ya había correos electrónicos felicitándonos el nuevo año dentro del correo electrónico del programa. Ha sido, la verdad, que maravilloso. Toda aquella gente que está con nosotros pues todas las semanas. Fantásticos, ¿verdad, Sergio? Pues sí, un placer. Yo antes quiero pedir disculpas porque, bueno, mi voz no es la acostumbrada ni... Sigue siendo la voz, ¿eh? Sigue siendo la voz. Tocadilla, ¿no? Tocadilla. Aunque es la voz un poco más similar a nosotros, una voz afónica, pero bueno, la voz, al fin, el Sinatra del misterio. Sí, el Sinatra del misterio. Que, nada, pues ilusionado con un año por delante lleno de expectativas, de proyectos y esperemos que de buenas noticias, ¿no? Yo creo que sí, Además, con nuevos cambios, nuevas incorporaciones, como es la de Rocío, nos vamos a abrir una sección la semana que viene lo desvelamos, vale. La semana que viene vamos a abrir alguna que otra sección nueva, alguna se queda un poquito... atrás. Vamos a terminar con lo de las casas encantadas, las casas más encantadas del mundo. O sea, hay que renovarse. Hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Sí, sí. Hemos visitado lo más granado del mundo, precisamente en casas encantadas, en casas con misterio, en casas donde a uno no le gustaría estar solo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a entrar en otro mundo diferente, en un mundo más terrenal y quizá un poco más oscuro. A petición de este programa va dedicado, a petición de todos aquellos correos electrónicos que nos han ido llegando, que querían más casos sevillanos, que habláramos más de misterio en Sevilla, que hablásemos de esa trilogía de la Guía Secreta de Sevilla, que está dando grandes frutos. El programa va de eso, dos horitas para hablar de misterios de Sevilla. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y antes de entrar con el tema de hoy, José Manuel, ya sabéis que a mí a veces nos gusta dar esa pinceladita de cine, de saber qué estáis viendo ahora, que ya sabemos que nosotros tampoco tenemos demasiado tiempo para ir todas las semanas al cine, pero siempre rescatamos algo de archivo, de biblioteca, que estamos ahora viendo, José Manuel. Yo estoy viendo, fíjate, vi ayer Ultimátum a la Tierra, que es una película que está ahora de bastante, bueno, bastante actualidad. Eso es muy buena, ¿no? Lo están viendo, sí. Yo me quedo con el clásico, desde luego, en blanco y negro, fantástico, ¿no? Es un remake. Pero bueno, es interesante la puesta y la puesta en escena que hace en este caso el director. Y luego, volviendo un poco la vista atrás, volviendo un poco a ese pasado más tenebroso de las películas de terror, he vuelto a ver esa película que es un clásico, que es El Exorcista, la versión del director. Eso, para fin de año, casi para año nuevo. Y que hay que empezar los años fuerte, Jordi. Hay que empezar fuerte. Tuve dos exorcismos antes para tomar las uvas, ¿no? Muy buena, ¿eh? La versión del director. Además, te ves a la niña haciendo el Pino Puente. Que es bastante. Lo de qué bello es vivir, tú no lo ves. No, vi uno que siempre me gusta verlo todos los años, que lo hablamos, que es los cuentos de Navidad. En este caso, con esos tres espectros: el pasado, el presente y en el futuro. Sí, sí, que sí. Se aparecen para marcar un camino, que también tiene su moraleja, Sergio. Sí. ¿Tú, Sergio? Yo no soy mucho de cine, ya lo he confesado. Bueno, no lo confieso porque no me parece que sea un delito no ser aficionado al cine. Me parece que hay muchas aficiones y entre las mías no está el cine. Sí que el otro día vimos con un grupo de gente, porque me propusieron una película de miedo de verdad, ¿no? Me dijeron, venga, tú que... ¿Qué película recomendarías? Y yo siempre recomiendo El final de la escalera, que me parece que es una de las películas. Es un terror inteligente que no recurre a sangre, no recurre a efectos, sino que el miedo sale de uno mismo, que uno engancha con sus propios medios. El misterio español va mucho por ahí, ¿verdad? Va ahora mismo, sí, es cierto. A mí me gusta mucho cómo se está haciendo el cine de misterio ahora en España. O sea, desde Amenábar, ¿no? Desde aquel mítico, yo creo, impresionante película de vosotros, ¿no? Las películas que han ido saliendo en España de misterio. No me gustó. No hablan. Rec. Rec no me hizo tanta gracia. Rec hay que entenderlo. Pues fíjate, Rec es todo un triunfo porque es una película con un presupuesto hiper bajo. Sí, eso sí. Hiper bajo. Grabada en formato casi casero. Sí. Y la verdad que, oye, no está mal. Quizá los actores sobreactúan demasiado para darle una versión de todo mayor. Ese es el problema. Esa. Pero la trama es muy buena. No, sí, eso sí. De hecho, creo que están en trámites de vender los derechos para hacer un... Hay una película hispano-argentina que se llama Aparecidos. Sí, sí. Esa es buenísima. Pues yo he visto estos días, he tenido el placer de ver otra vez la trilogía del Señor de los Anillos, que es impresionante. Qué bueno. Impresionante. Es impresionante. Algún día tenemos que hablar de Tolkien. ¿Tú quién te pides? No era tan. ¿Tú quién te pides? Yo, Legolas. ¿Legolas? Yo soy de Legolas. Me mola más lo de la flecha. Gollum, serio. Y he visto otra película que quiero recomendar. Es de reírse, si lo quieren pasar bien con el misterio, reírse con el misterio, con cosas relacionadas con el misterio. He visto Clemente y Corrales, creo que se llama, la película Clemente y... Clemente y el Palmar o algo así, ¿no? El Palmar de Troya. La de Troya en el Palmar, La de Troya en el Palmar. Un tono irónico. Que habla del Palmar de Troya, cómo sucedió todo, exactamente cómo sucedió, ¿no? Más o menos, pero de un tono de humor buenísimo. Es buenísimo, me gusta mucho. Y ahora, José Manuel, vamos a empezar esas rutas, no digo 18 porque no nos va a dar tiempo. Vamos a intentar tocar los temas principales del misterio en Sevilla. Yo creo que, Sergio, que lo principal es que empecemos a hablar ya de una manera distendida, de una manera ya no de una presentación a un invitado, a una entrevista, sino de una manera de debate. Vamos a empezar a hablar de los misterios de Sevilla y yo creo que tendríamos que empezar a hablar por el misterio el lugar más misterioso, que para mí, no sé si para vosotros, es que es ese triángulo del misterio, que es Viandas, Álvarez Quintero y Bellas Artes. ¿No? Yo creo que son tres fantásticos, ¿no? Hombre, indudablemente, si hablamos de Casas Encantadas, yo creo que sería por la proximidad que tienen y la cercanía que tienen los unos a los otros. Perdona, José Manuel, sí me gustaría, pues luego vamos a tocar algunos temas que hemos ido hablando, sí me gustaría que contásemos cosas, dudas que hemos visto algunas veces en los foros, que nos lo han preguntado la gente sobre determinados casos, sobre qué pasó con tal cosa o qué se pasó con tal otra, que comentemos y que si veis de recibo pues aclarar determinados temas, pues que se aclare. Sí, estupendo. ¿Emanuel? Lo que te comentaba antes, tres sitios, tres lugares que indudablemente por la cercanía que tienen pues están marcados. Fíjate que Viandas y Bellas Artes son casos que la mayoría de los sevillanos conocen porque fueron divulgados tanto cuantitativamente como cualitativamente. Es internacional. ¿Verdad? Sí, en el caso de Viandas sí, porque de hecho, fíjate que se publicó en la revista Fate, revista norteamericana dedicada al mundo del misterio, pero es que luego vinieron personas vinculadas a televisiones, en este caso una televisión polaca, y grabó en Viandas y grabó en la calle San Luis y estuvieron entrevistando al personal de allí. El mentor fue Jesús Conejero. Jesús Conejero fue la persona que trabajaba a la vera en Gráfica Ruiz Megarejo, y que está justamente enfrente de la iglesia de la Anunciación. No existe ya. no existe ya. Que a él no le gustaría. Entonces, a él no le gustaría, pero bueno, nada. Por desgracia, pues ya aquella empresa no existe, ¿no? Entonces, o si existe, ya no está vinculada a él. Sí, sí, sí, sí. Entonces, en aquel sitio, desde luego, no. Entonces, Jesús Conejero, que estaba a la vera, vivía, trabajaba a la vera, su vida cotidiana, laboral, se desarrollaba allí. Y bueno, le llegó aquel comentario precisamente de parte primero de los empleados y luego oficialmente por parte de la gerencia de aquel restaurante. Y a partir de entonces pues se desarrolla una investigación que dura un año y 8 meses casi. Duró bastante, la verdad es que aquello podía incluso resultar ser pesado y allí todos los viernes a investigar y demás. Pero bueno, lo cierto es que antes, durante y después de Vianda, porque hubo un después, que se hizo eco la revista Año Cero de todo aquello, hay un después de Vianda, siguieron ocurriendo fenómenos que sembraron de admiración y de sorpresas a todo el que tuvo la oportunidad de estar allí, entre ellos el compañero Sergio Moreno. Eso te voy a decir, Sergio, tú estuviste allí y sí, antes de entrar un poquito en la trama de qué realmente pasó allí, quién se juntó allí, que también es muy bonito ver cómo se aglutinó allí la creme de la creme, ¿no? Del mundo del misterio, de la investigación profesional, casi de decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, sí, bueno, porque estaba... son gente muy importante la que acudió allí. ¿Tú cómo viviste aquello? Pues mira, yo lo viví de una forma muy especial por dos razones fundamentales. Una, porque era la primera vez que yo visitaba un lugar encantado, un edificio donde había esta fenomenología poltergeist. Y entonces para mí era una aventura, ¿no? Era la primera vez que salía de la emisora de radio que me trasladaba al sitio. Y después estamos también, hablando del año... El año 2000... Sergio, corrígeme, 2003, ¿no? 2003. 2003, 2002, sí. 2003. ¿Tanto ya? Sí. Uh-huh. Y se alargó luego casi hasta el 2005. Oh, qué barbaridad. Oh, además, yo recuerdo que yo esto mismo que te estoy comentando, que estoy comentando aquí con los oyentes, soy José Manuel, digo, es mi primera vez que voy a entrar a un sitio encantado. Y él me dijo, pues este va a ser tu bautizo de fuego y yo voy a ser tu padrino. Entonces, pues José Manuel es mi padrino, ¿no? El tío, ¿no? En estos menesteres. Qué bien queda esa frase, ¿verdad? Yo he ido muchas veces con él y a mí lo único que me dice es que tú cállate. Tú calladito. Es que contigo hay confianza. No me entera muy bien de lo que habéis dicho porque los auriculares se me han acoplado, pero... Digo que yo he ido muchas veces con él y a mí lo que más me dice es cállate ya, hombre. Deja de mover la silla. No, pues a mí me dijo eso. Entonces yo estaba en los menesteres técnicos de un programa de radio que se está haciendo en directo desde allí. La Esfera, en este caso que dirigía Brasi. Y entonces pues estamos en la primera planta. Sí, sin contar la baja, la primera planta. Tú sabes que aquí siempre hay la dualidad en Sevilla de que contamos la primera como baja o la contamos como primera. Es verdad. Bueno, pues la planta de en medio, para entenderlo. En la entreplanta. En la entreplanta. Y entonces, pues, yo estaba allí con las tres técnicas y subimos un cable, tiramos un cable con un micrófono a la tercera planta, que es donde se desarrolla toda la fenomenología poltergeist, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, yo sabía que yo no iba a subir a la tercera planta hasta que no terminara el programa, ¿no? Yo decía, yo de aquí no me separo. Pero falla el micrófono y rápidamente pues tengo que subir a la tercera planta porque Rafael tiene un micrófono, el micrófono no suena. Rafa Cabello. Exactamente. El micrófono no suena y digo, pues voy rápidamente a ver lo que le pasa al micrófono. Y entonces fue cuando subí a la tercera planta, estoy mirando el micrófono y entonces yo tomé conciencia, ¿no? Digo, estoy en el escenario de la historia, ¿no? Que también me pasó una cosa muy particular, porque alguien me tiró del cable, ¿sabes? Sí. A ti siempre te tiran, ¿eh? La mía siempre va por acuerdo, ahí, ¿no? Lo vi con la cara blanca, estábamos haciendo una investigación en Torreblanca, ¿eh? Y estábamos hablando y había... Y Jordi, que me están tirando de la mochila. Pues entonces fue ya, subí, bajé rápidamente y cuando yo me volví a sentar, ¿no? Fue cuando yo pensé, oh, subió arriba, ¿no? Que para mí era que yo claro, subí arriba. Y fue una noche muy especial, porque como tú dices, porque de personas que habíamos entrevistado en la radio, ¿no? Y que habíamos seguido a través de la revista especializada, de sus libros, pues encontrarte allí con ellos, ¿no? Con Luis Mariano, Sierra, con Clara Taoce, Nacho Ares, Javier Sierra, como ha comentado. Exactamente, entonces era Frank Contreras. Gente José Manuel, que tú seguías. José Manuel, en aquel tiempo, José Manuel, tú estabas trabajando de corresponsal, jefe de responsables en Andalucía de Milenio 3, del programa de Iker Jiménez, en la cadena SER, exactamente. Y reunisteis allí a no sé si 400 o 4.000, una burrada, en el Álvarez Quintero, el teatro que está al lado, que también vamos a tocar un poquito aquí, el teatro se estaba haciendo el programa al lado, pero cuéntanos, ¿qué es lo que pasaba allí? ¿Por qué se hizo tan famoso el caso Vianda? Vianda se hace famoso. Vamos a entrar ya en Jordi, realmente, porque mira, es difícil describir tanto tiempo de investigación allí, ¿verdad? Pero yo recuerdo que aquellas jornadas en Vianda innovamos en cuanto a investigación, porque por primera vez se aplicaron cámaras de infrarrojo en la investigación, por primera vez se innovaron cámaras térmicas en la investigación, incluso detectores de presencia que no estaban puestos para detectar fantasmas, sí, sino para detectar si alguien físico nos estaba tomando el pelo. Uh-huh. Y bueno, eso por una parte, ¿no? A nivel de investigación se innovó bastante, ¿no? Se aplicaron técnicas informáticas por primera vez casi, ¿no? Salvando la distancia, porque José Luis Tajada en Albacete también había hecho gran parte de estas innovaciones, venían también de su gran mano, investigador, ¿no? José Luis, ¿y José? Está trabajando en el tema de la comunicación, También está liado con su actividad profesional, sí, y evidentemente no siempre se tiene la misma disponibilidad. Pero el caso es que allí ocurrían cosas, los camareros te contaban cómo mesas que ellos disponían de una determinada forma se daban la vuelta, y a lo mejor una mesa con 16 comensales que ponían platos, servilleta, cuchillo, tenedor, copa, aparecía la copa debajo, el plato en lo alto, la servilleta y los cubiertos de golpe, o sea, algo que era imposible. Alarmas que salían andando por la noche, ventanas que se abrían y se cerraban, paso, e incluso, fíjate, es curioso porque clientes del, en este caso del restaurante, que decían ver, en este caso fue una niña, Claudia, 3 años, por esa sensibilidad que tienen los críos, ¿no? Eso fue un padre que lo contó en medio del Teatro Álvarez Quintero, sí, ¿no? Y Claudia, exactamente. Ahora vamos a pasar al Teatro Álvarez Quintero, que tiene, pero en el sentido de lo que tiene que ver con esta historia de Vianda, ¿no? Entonces yo recuerdo que aquella noche, como parte de comentar brevemente, porque iba a ser una entrada de 10 minutos en Milenio 3, pues yo recuerdo que venían con nosotros técnicos de la cadena SER, Manolo Arena, Antonio González, y bueno, y estando en directo, pues comenzaron a ocurrir cosas que muchas de ellas nosotros no percibíamos. Eran sonidos que se metían a la audiencia, pero que nosotros allí en real, en directo, en persona, no teníamos acceso. Sí, es verdad que los micros fallaron. José Manuel, ¿sí? Pero aquellos cerrojos a las 2:30 de la mañana que sonaron en cadena SER, eso... Vamos, yo creo que a todo el mundo que lo oyó, los pelos de punta. ¿No? Lo estaba recordando, el sonido que se te viene de Vianda es ese cerrojazo. Luego los flashes que había, los pasos. Yo tengo una imagen grabada que no es esa, fíjate, que es vigilando todo lo que es el inmueble, porque ya hubo un momento en el que la vigilancia era complicada. Avanzábamos por un pasillo. Y yo iba adelante, Manolo Arena me llevaba cogido del chaleco por detrás, soltando cable, porque los micros inalámbricos habían fallado, y iba soltando cable, y iba poco a poco, pues bueno, tratando de que no hubiera demasiados problemas para que a la comunicación se cortara. Detrás recuerdo que iba Rafael Cabello, detrás recuerdo que iba mi mujer, que iba el dueño del restaurante, o sea, era una fila india de bastantes personas, ¿no? Pues se podía escuchar perfectamente delante nuestra pisadas como si alguien fuera andando, o en el tabique de la pared aquella, como alguien golpeaba, ¿no? Eso es un recuerdo, y al fondo lo único que había era la claridad que entraba por el ojo de patio, y diciendo, Dios mío, ¿qué me espera en aquella habitación nueva que era donde Carmen decía haber visto en ese espejo el reflejo de alguien? Sí, yo creo que los campeones lo vivieron allí, por las grabaciones que os he oído a ti. Sí, las que hay, las que no han salido, que sabes que ahí están, que existen. Que he podido yo oír en tanto en tu casa, con los audios personales tuyos, esas entrevistas largas, que muchas veces pues por temas de tiempo no puedes emitir por completo dentro de un programa de radio. Si es verdad la angustia con la que hablaban la Carmen en este caso, ¿no? Cuando te cuenta el momento en el que ella se mira al espejo y ve un rostro, ve una cara, Eso es impresionante, o sea, porque lo cuenta con desgarro, lo cuenta con una forma muy vívida, ¿no? Aquello fue tremendo. Yo los testigos rescato el lo fidedigno de sus testimonios, ¿no? Que lo contaban sí, 70 veces y no fallaban en un ápice, ¿no? Que uno, pues cuando va un poco ya de avispado, pues procura, ¿no?, tenderle alguna trampa, porque forma parte de la profesión, esas preguntillas trampa para ver si, bueno, es producto de su imaginación, ¿no? Y sin embargo, Raquel, recuerdo que era una Raquel Morcillo, que era la gerente. Bueno, pues 100 veces lo contaba y 100 veces... Y la convivencia con ellos, vosotros que habéis estado allí, bueno, la convivencia con ellos allí, ya bueno, pero aparte de esa relación que es yo imagino, por las otras veces que hemos ido a investigación, hemos estado con gente externa de nuestro grupo, sí que como es algo que vives intensamente, ¿no? Como si fuera gran hermano, que dice, ¿no?, que lo ves todo de otra manera, pues sí creas unos lazos bastante importantes, ¿no?, con la gente. Pero en este caso... Los lazos yo creo que se unieron de una manera, de unas confesiones muy, la verdad que muy, muy personales, muy íntimas, ¿no? Sí, porque con el tiempo, claro, te van viendo prácticamente todos los fines de semana, nos veían, ¿no? Entonces llegó un momento en el que éramos parte de la plantilla de allí. Para colmo, Javier Pérez Parralo, que era el propietario, pues nos dejó hacer y deshacer a nuestro antojo allí. Con lo cual, eso pocas veces se encuentra, ¿no? Y pese a que le sembramos de trampas aquello, yo siempre lo he dicho, realmente si a nosotros nos engañaron allí, a la hora de investigar, nos engañaron muy bien, ¿eh? A eso iba a ir ahora, para cerrar un poquito el caso Vianda, quizá lo hemos... Ante una cosita, Jordi. Hay que recordarle a la audiencia que hoy vamos a sortear unos libros de la Guía Secreta de Sevilla. Sí, que estén atentos, porque luego tú ampliarás un poquito este tema. Exactamente. Además, no solo eso, sino... luego cuento eso, esa rutita que vamos a hacer por Sevilla, una quedada del misterio, vamos a hacer por Sevilla, que seguro que a muchos les apetece apuntarse. José Manuel, dentro de todas las investigaciones, o algunas investigaciones, hay una cara y una cruz, ¿no? De la investigación de Viandas hubo una cruz, quizá una persona que se retractó de aquello que había contado. Sí, Víctor. Pero que al final no tuvo la credibilidad que él quería haberle dado. No, porque realmente, yo te cuento aquello como fue. Víctor era uno de los camareros de Vianda y, bueno, no sé bien cómo acabó con Javier, creo que mal, como casi todos los empleados, también hay que decirlo. Y bueno, Víctor un día, creyendo que Javier todavía era gerente, era director, porque la gerente era Raquel, él era el jefe directo de Raquel, pues creyendo que todavía tenía algo que ver con el restaurante lo vendieron al poco tiempo de nosotros concluir aquellas investigaciones, la primera parte, pues creyendo que estaba ganando dinero, pues entra en directo en un programa de radio, en este caso en Canal Sur, también una casa amiga nuestra, y comenta, bueno, que aquello también se debía en parte a que él había gastado bromas y que a lo mejor era eso, ¿no? Claro, evidentemente, cuando escuchas hablar de esa forma y a una persona que has entrevistado muchísimas veces, pues ves hasta qué punto tiene alcance aquello, ¿no? Y el alcance lo tuvo realmente cuando yo hablo con Víctor y le dejo claro que, bueno, que me explique en este caso hasta dónde llegan esas intervenciones suyas y hasta dónde, después de que él abandonara el Vianda, que siguieron manifestándose los fenómenos. Claro, evidentemente él ya se echa atrás, me comenta, vamos, que lo único que había gastado es dos bromas, pero que bueno, que el resto de fenómenos él no lo puede explicar, ni puede explicar psicofonía, ni puede explicar orbes, y que bueno, sentía realmente aquellas declaraciones que le había hecho realmente por despecho hacia esto Javier grabado, Pérez además. Parralo, sí, está grabado, y además él sabe que esa grabación está ahí, por si acaso, por si algún día nos tenemos que ver en otro sitio menos grato, ¿no? Entonces, bueno, pues quedó en eso. No solo hubo la sombra de la duda por aquel tema, ¿no? Luego también quizá se sembró más dudas en el sentido de que hay un problema, ¿no? Que en este país se habla quizás sin saber, ¿no? Y se habla sin conocer. Hay quien se tira un año y pico. Estamos hablando, José Manuel, del caso quizá, después del de Belmez, más importante de toda Andalucía. Belmes, exactamente, después de Tomares, sí. Estamos hablando. Después, sí, ahí, después de Diputación de Granada. Lo digo porque estamos quizá aclarando determinados datos, determinadas cosas que se han comentado, que sí, se han oído, pros y contras, estamos comentándolo todo, estamos abiertos a contarlo. Sí, hay una serie de casos en Andalucía muy importantes, sin duda sería uno de ellos. Otra sombra sería precisamente aquellos que, sin haber investigado el caso, de estos que se acercan dos veces a un sitio y bueno, te dicen que ya han investigado, pues te querían poner, bueno, querían anteponerse por delante tuya, que a lo mejor llevaba un año y pico estando dentro, y estando horas y horas y horas, con mucha más documentación y mucho, bueno, también ese tire y afloja que, bueno, que no te conduce a ningún lado, porque evidentemente es otro tipo de investigación y es una investigación más rigurosa, ¿verdad? Por ahí también surgieron problemas, también surgió problema con un famoso aporte en la tercera planta, aporte que yo no tuve el privilegio de vivir, porque Sergio lo sabe, a mí me dio una bajada de tensión aquel día y estaba ya en la planta, en la entreplanta esta que hemos hablado, y bueno, estaba tratando de recuperarme tomando algo con azúcar porque estaba fundido, ¿no? Uh-huh. Y realmente aquello se aparece, se manifiesta, entre comillas, una pluma de no sabemos bien qué origen. Y realmente yo siempre lo he dicho, al viandas no le hacía falta añadirle nada. El viandas lo que tenía lo daba por sí solo y realmente el que lo vivió sabe la realidad de aquello. Y realmente, también te lo digo, si nos engañaron, pues realmente hasta hoy se ha mantenido aquello porque nos tuvieron que engañar muy bien. Y mucha gente, ¿no? Y mucha gente. Aquello fue una gran... Para nada. Fue y es una gran historia paranormal en Sevilla. Uh-huh. Un sitio que además sucedió, José Manuel, sigue sucediendo. Un sitio, José Manuel, en el que dentro de esta guía secreta que estamos haciendo hoy, un sitio donde tú te puedes parar con el libro La Guía Secreta de Sevilla y tomarte una y tomarte tapita. Una cervecita, porque está abierto. Claro. Hoy tiene otro nombre, no lo está vamos a en decir, reforma. Pero que bueno, pregunte la gente por el antiguo Viandas, que seguro que lo sabrá. Justo al lado del callejón, al lado del Álvarez Quintero. ¿Qué os parece? Casi antes de hacer el triángulo este, me gustaría que habláramos de un caso que quizá hayamos vivido los tres, pero yo creo, José Manuel, que en este caso Sergio lo vivió con... Pese a que tú y yo lo pasamos muy mal aquel día, yo sobre todo, porque bueno, tuve una experiencia muy, muy sobrecogedora, pero Sergio lo vivió de una manera muy especial, que fue el caso... Nos vamos un poquito a la zona norte de Huelva, si me permiten, pero bueno, antigua zona sevillana, de la provincia de Sevilla. Entonces, tremendo, ¿eh? Nos vale. Nos vamos al qué caso bueno. De Jaugo, claro. Del pueblo de Jaugo. Bueno, al tiro del pichón. A tiro pichón, ¿no, Sergio? Fue fantástico, ¿no? Yo creo que fue una de las experiencias más... Haznos una introducción de estas tipo Contreras. Pues el ladrillo rojo del año. Genial, para Francisco Contreras siempre. Yo creo que no estoy a su altura. Yo lo voy a describir un poquito más. Fue impresionante porque, bueno, a nosotros nos llega el caso porque cuando uno llega a cualquier sitio, pues pregunta por, pues no sé, en verano, pues el horario de la piscina, el restaurante más cercano, pero Jordi pregunta por fantasmas, ¿no? Bueno. Hay gente. Un fantasma por aquí. es cierto, lo creo. Fue así como lo llegó, ¿no? Que bueno, tú preguntaste por fantasmas y te indicaron un edificio. Un enlace. Es que en todos los sitios hay un enlace, en todos los pueblos, siempre hay un enlace, ¿no? Siempre, siempre. Pues nada, preparamos el equipo y nos fuimos destino a Jabugo y... Un frío impresionante. Ojo, solo peor. Un frío que lava la sangre. Y yo recuerdo cuando subíamos, está en una colina, y cuando íbamos subiendo y aquella casa, yo creo que aquella casa, si hay algún localizador de exteriores de cine... Sí. Yo creo que esa casa puede dar mucho juego. Yo ya me he chivado, a un localizador. Pues ha hecho bien. Yo a otro. Ya me he chivado. Pues porque es la es que típica, es un palacio. Exactamente, es la típica mansión de historia de... En lo alto terror. De una colina, en lo alto de un pueblo. Exactamente, con árboles secos, con maleza, con zarza en las escaleras para subir. Esas cortinas rotas. No le falta ese aspecto tétrico que le dan tantas ventanas sin cristales, tantas hojas que golpetean, tantas puertas que se abren. Y lo más, yo creo, Sergio, y lo más inquietante, esa respiración y esos pasos. Ese arrastrar de pies, como dice José Manuel, ese arrastrar de pies en esas escaleras. Y ¿no? La sensación de que no estás solo. ¿no? Sí, la sensación de que en una habitación hay alguien más, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como cuando estás haciendo un examen, ¿no? Que te estás concentrando en tu examen, pero sientes la mirada del profesor y sabes que en cualquier momento te puede decir algo. Esa es la sensación que yo tenía en Tiro el Pichón, ¿no? Estaba en una habitación solo, pero tú no notabas la soledad porque te sentías tremendamente acompañado, ¿no? La casa tenía vida. La casa tenía vida, con eso sí. Me quedo yo. Yo me quedo un poco con lo que comentó Sergio en el programa de Luis Mariano Fernández, ¿no? En Málaga, en Benalmádena, que dijo mis enigmas favoritos. Que dijo la casa es como nosotros íbamos a investigar la casa, ¿no? Y la casa terminó investigándonos a nosotros. Totalmente. Pasamos mal, sobre todo cuando nos encontramos aquella escalera y empezamos a dar vueltas y acabamos en la cocina. Y es un edificio en el cual se abandona, ¿no? En época de la Guerra Civil. Se crea además para servicio y uso deleite de la alta aristocracia de la Sierra Norte de Huelva. Hay que decir una cosa, que ese caso no viene en la guía secreta de Sevilla. No, sí, pero si es un caso que podría haber valido porque la zona de Huelva, una vez esa zona fue perteneció a Sevilla, ¿no? La marquesa de Aracena. Claro, la casa se creó para la familia real. La reina Victoria de Battenberg tenía mucha relación con la colonia británica que vivía en Huelva, que trabajaba en las minas de Río Tinto. A ella le gustaba venir de vez en cuando para visitar la colonia y para ejercer como ciudadana británica con sus ciudadanos. Y bueno, pues el marqués de Aracena, esa zona dejó de pertenecer a la provincia de Sevilla, y él pues quiso darle un poquito de una función más lúdica para la alta aristocracia sevillana, ¿no? Entonces pues construye y se lo encarga nada más y nada menos que al mismo arquitecto que diseñó después la Plaza de España, ¿no? Que fue Aníbal González, ¿no? Que fue el encargado de diseñar esa casa. Una casa que mantiene todavía muchos recuerdos vivos, porque están las camas, están los pupitres... Recuerdos vivos y recuerdos muertos, ¿verdad, Sergio? De todo tipo. Una de las vivencias, ¿no? Muchas veces cuando uno escribe un artículo con la revista Enigmas, más allá, Año Cero, o para un libro, ¿no? Muchas veces hay sensaciones que le cuesta mucho a uno explicar, ¿no? Pero esa sensación de una oscuridad casi completa, ¿no? Que íbamos... nos estábamos alumbrándonos con una antorcha de estas que se rompen y brillan, ¿no? Que utilizan los espeleólogos para cuando ya se quedan sin luz o la gente de los barcos, ¿no? Para hacer las señales. Luz química, que le dicen. Sí, luz química, exactamente. Y estar subiendo unas escaleras y en aquellas escaleras algo extraño, notes que te va soplando, te va respirando. O que tocan los pelos. Que te va resfriando en la nuca, ¿no? Y esos pasos. Y yo recuerdo que tuve un reflejo casi igual que tú, ¿no? Asomarse a un barandado, ese edificio tiene 4 plantas, intentarse asomar y decir, es que me da miedo asomarme al barandado de la escalera porque me da la impresión de que alguien va a ver, cuando yo miro hacia abajo, alguien va a estar mirando hacia arriba, ¿no? Que alguien que no iba a ser ninguno de nosotros, ¿no? Y recuerdo también, de una manera especial, un momento de pavor cuando bajamos a las cocinas, ya que no encontrábamos la salida, que estábamos pensando ya en salir por las ventanas. Una cocina totalmente abandonada, pero que curiosamente en un fogón de aquellos antiguos de leña todavía conservaba pues algún perolo encima de los fuegos. Y recuerdo algo extraño que me roza el cogote, ¿no? Y además se ven las imágenes, ¿no? En los vídeos que hay. Chicos, yo me voy de aquí. Está grabado, yo de me hecho. Voy de, sí. Algo me ha tocado algo los pelos y esto no es broma. Yo recuerdo de aquella investigación, fíjate, que una de las personas más duras de creer que yo conozco, algo así como mis pies y mis manos cuando investigo algo, que son los hermanos González, Manolo González y José González, que siempre han venido conmigo, siempre me acompañan y son, para mí, lo que ellos dicen... va a misa, o sea, eso sí que yo... Tienen un material, unos aparatos muy buenos. Ahí no me atrevo yo a discutir con ellos porque, sinceramente, son... para mí son los mejores en su campo, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que después de aquella famosa intervención que hacemos también, que entramos allí y que los detectores sí es cierto que saltaban y que, bueno, también ocurrieron una serie de hechos insólitos, ¿no? Termómetros que disparaban la temperatura. Pues yo recuerdo que al día siguiente Manolo González, que luego volvimos de hecho a aquel lugar, me llamó y me dijo que tenía una cinta con psicofonía. Dice, es la primera vez en mi vida que he grabado una psicofonía, y el hecho de tú tener los cascos puestos y estar escuchando una grabación y que de pronto escuches, oiga, y tú saber que allí no hay nada porque tienes un micro metido al vacío y que es imposible. Ese testimonio, esa vivencia, esa impresión de alguien que sé sobradamente que no se va a dejar llevar por la imaginación, por la sugestión, y que va a coger ese audio antes de decirme nada y lo va a destrozar, lo va a machacar y va a ver de dónde puede venir el decirme tengo una psicofonía, tengo algo extraño, porque tampoco el grabar una psicofonía significa que haya algo paranormal, no sabemos ni tan siquiera de dónde viene, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Eso yo lo valoro, eso, y luego las impresiones que se tienen en aquel edificio, que cuando, es curioso, yo no sé si ustedes tenéis esa misma impresión, cuando uno entra en la primera ala, en la ala de 1912, 20, por ahí, se tienen unas sensaciones, pero cuando entras en la otra ala, en la ala del 40, de 1940, la cosa cambia. Una sala con también cinco plantas, en la cual están las camas intactas allí, los colchones. Y recuerdo cuando fui a Jabú a hacer una serie de entrevistas, recuerdo una de las en toque de humor, ¿no? Porque recuerdo con ese gracejo al hablar que tienen la zona de pues, Fuente Heridos, Castaño del Robledo, Aracena, exactamente. Y recuerdo que le pregunté, vosotros habéis a un grupo de jóvenes, vosotros habéis entrado. Primero me comentaron que el pueblo tenía mucho respeto a ese sitio, ¿no? Que no entraban. De hecho, por eso lo cubre únicamente una fina capa de polvo, ¿no? Y me acuerdo que uno que me contaba, está grabado también, además tenemos esa entrevista grabada, que dice, sí, fui una vez con una chica, y nos tomamos en una de esas camas, ¿no? Y vimos pasar algo extraño, ¿no? Dijo, bueno, yo me levanté y tal, miré, pero es que de repente algo me estaba tirando el pie, o me estaba tirando de esas luces, ¿no? Que decía también gente que veía desde lo alto, ¿no? Del pueblo, que veía unas luces entrar y salir por las ventanas, unas luces extrañas, ¿no? Un caso impresionante, un caso digno de la guía secreta de Sevilla, señor. Caso impresionante. Sí, nos... Los libros, vamos a decir de qué va el sorteo. Ah, venga. Simplemente decirle a nuestra audiencia, la audiencia de Voces del Misterio, de aquí de Radio Betis, del 89.6, pues que tenemos tres libros que vamos a sortear esta noche, cortesía de la editorial, de La Máquina China, de estos dos que les hablan. Colección Otras Guías. Exactamente, y que va a consistir en una cosa muy sencillita. Vamos a dar tres libros, el 1, el 2 y el 3. Pues los primeros correos que nos entren, para el primero, más cercano a las 9, para el segundo, cercano a las 9:30. Ya están entrando. Y el tercero, es que están entrando, preguntando, más cercano a las 10, pues el que esté más cercano de la hora, en punto, no le vamos a hacer preguntas raras ni nada, simplemente el que esté más cercano a esa hora, se lleva el libro. La semana que viene decimos los ganadores, y bueno, y en este caso pueden venir por aquí, por el estadio, a recogerlo, sin problema. Otra cosita, vamos a hacer una quedada. Vamos a hacer una quedada en... la tenemos prevista para mayo, cuando ya haga mejor tiempo por la noche, para poder frío disfrutar no me gusta. Las calles, sobre la época de la Feria del Libro, que es una época que nos encanta a nosotros. Vamos a hacer una guía secreta de Sevilla a pie. Vamos a andar por estas calles. Qué bueno. Vamos a ir a la catedral, Vamos, pero ya vamos a tocar el último caso. El correo. Que, ¿para dónde nos tienen que escribir? ¿Para las dos cosas? Sí, yo creo que el correo sería una cosa buena. vocesdelmisterio@betisradio.com vocesdelmisterio@betisradio.com y nuestra web para descargarse todos los programas, www.vocesdelmisterio.tk, o a través de nuestro blog, vocesdelmisterio.blogia.com. Cada día tenemos más cosas. Y luego hablaremos de los proyectos de Voces del Misterio. Sí, y sí. De nuestro podcast. Sí, sí, hoy nos va a faltar el programa. Me gustaría tocar el último caso, también muy representativo de esta guía secreta de Sevilla, que es el monasterio de Carmona, ¿no? Uno de los casos. Hemos tocado la capital. De moda. Nos hemos ido a Huelva y ahora nos vamos a la otra punta, a Carmona. Sí. Uno de los casos. Impresionantes. Tenemos por una parte un documento fechado en el siglo XVII. Sí. Tenemos unas investigaciones que hicimos paralelas nosotros con Luis Marino Fernández. Uh-huh. Bueno, habría que decir, Jordi, que en el libro se toca el monasterio de Carmona, pero hay que hacer un matiz, ¿no? Se toca la historia y se apoya exclusivamente en una investigación, en unas vivencias personales que se hace la noche de aquella investigación junto con Luis Mariano Fernández. No nos apoyamos en otras investigaciones en este caso, simplemente en lo que se hace aquella noche. Sí es verdad que hay un previo, el cual Sergio y tú podéis hablar más ampliamente que yo, porque yo por aquel entonces pues no formábamos esta sociedad de investigación. Pero esa parte en concreto es simplemente investigación junto a Luis Mariano Fernández. Y la parte previa, además traemos datos nuevos, ¿eh? Y la parte previa, que bueno, que es de lo que podéis vosotros hablar, que es ese dudoso documento que ahora nos iluminaréis y hablaremos, y bueno, pues de toda esa previa que la audiencia a lo mejor no conoce y yo no tampoco conozco también. Sí, esto, vamos a ver, el caso nos llega a través de del grupo de la Esfera, de Ángel Rivero, en este caso, que a él le llega un documento por un tercero, no por el traductor, sino por un compañero de un instituto o universidad del traductor. Estos datos pues los hemos conocido hace poco porque hemos estado nos hemos entrevistado Sergio y yo con el traductor ahí en el mismo Carmona. Entonces, este documento se lo dan a Ángel Rivero. Ángel Rivero lo distribuye pues a los compañeros, a los que estábamos más o menos cerca del grupo de la esfera, o a los que pertenecían al grupo de la esfera. Se hacen ahí una serie de investigaciones importantes. El documento dudoso, en el cual narra, ya, bueno, quien haya leído el libro, que nos haya contado otro programa, pues narra que la aparición allí del mismo demonio asesinando a siete monjes con cada uno de los de unos gancho. Quizá una historia, yo después de haber oído varias versiones y varias, quizá habernos ido ya a la fuente, ¿no? Claro. Esa reunión que tenemos con el traductor del documento, en el cual nos dice que él desde el principio piensa que es una, no una mal traducción, sino cree que es una historia que se inventa el escribano, exactamente, que era como el notario de aquella época, pero no que se la inventa con malicia. Pero o sea, para que la gente se lo crea. O sea, él lo podemos tomar como si fuera una novela, un corto, claro, o un escrito que él hace, ¿no? ¿Y en qué época se lo inventa? En esa misma época, ¿no? Entonces, nosotros le preguntamos que si, porque, bueno, en nuestro estilo directo, pues le preguntamos que si había sido el propio traductor el que se había inventado, ¿no? Y él decía que él no se lo había inventado, que él había encontrado ese legajo en el archivo de Carmona. Exactamente, en uno de los 3.000 volúmenes, porque también, y desde aquí, pues aprovechamos para reivindicar que el archivo de Carmona necesita cuidados que no se le está prestando. Y que necesita un orden, que hay documentos históricos muy importantes y que por falta de orden a lo mejor no somos conscientes de lo que hay en Carmona. Pero bueno, en Carmona, uno de esos, que además es muy importante, no lo decimos nosotros, no lo hayamos inventado porque hayamos ido, sino que nos lo dice un historiador exactamente, que no está ordenado ni por orden cronológico ni por, bueno, que aquello casi buscar un documento es cuestión y que se ha llevado muchísimo, además. Exactamente, que es más cuestión de suerte que otra cosa encontrar un documento en el archivo de Carmona. Entonces él nos decía que ese legajo apareció, que lo tradujo cuando tenía 20 años y que ahora mismo, si hay alguien con tiempo y paciencia para buscarlo, que lo va a encontrar en el archivo de Carmona, que él no se le inventaba en ningún caso. Sí nos planteaba la posibilidad de que el escribano se lo hubiera inventado. Él decía, era algo muy habitual que los escribanos pues escribieran este tipo de historias, de relatos, de cuentecillos, para, bueno, pues para sacarse unos cuartos o simplemente para gastar bromas, ¿no? Estamos hablando de una época en la que escribían 5 personas en el pueblo, ¿no? Entonces, pues también era una forma de sacarse unos ahorrillos, ¿no? De sacarse unos delitos. Pero un documento, José Manuel, ay, Sergio, perdona, que sí envuelve, yo creo, un poco la leyenda de, o sea, que le da más misterio a la historia de del monasterio de Carmona. Porque una cosa es la leyenda, nos han contado, no sabemos lo que habrá de verdad, de mentira, no sabemos si realmente allí sufrió algún asesinato, porque podría haber sido. De hecho, yo conozco a la persona que tiene alguno de esos ganchos en casa. No, la parte final de esos ganchos los tiene en casa, de una manera un poco macabra, pero los tiene. Los ganchos son los donde se cuelgan los monjes, los matan allí. Pero la investigación paralela de José Manuel, ahí tú entras también, tiene toda la, es toda la verdad, todo lo que hemos contado. O sea, hombre, por supuesto, en el libro no hay nada que no sea verdad. Todos se deben a documentados estudios y documentadas investigaciones. Evidentemente, yo cuando voy a un lugar a investigar me olvido de esa historia que de los ganchos y del monasterio y de los monjes, porque la verdad, sabéis que la línea de investigación mía va a otra cosa, es a tratar de grabar, a tratar de luego tener alguna imagen palpable, física, que bueno, que por lo menos decir, mira, lo que he visto y aquí tienes una imagen que me avale, si no parece que siempre está entre esa leyenda que tienen los investigadores, ¿no? Entre la leyenda y la realidad. Y yo recuerdo que bueno, que aquella noche, que es lo que sí hemos querido reflejar en el libro, o la parte que he querido también matizar, pues sí es verdad que aquella noche sucedieron cosas, aquella noche se grabaron extrañas formas, extrañas luces que se vieron en este caso en el monasterio, que de hecho lo ve Luis Mariano Fernández, tal y como él luego atestigua y saca en su programa Mis Enigmas Favoritos, en este caso en su versión de radio, de cómo las chicas que nos acompañan, bueno, pues también dan fe de lo que allí ocurre. O de cómo, bueno, luego se tienen allí extrañas sensaciones de estar acompañado, sí, incluso en una determinada estancia, que ya eso dejaremos que sea el oyente de Voces del Misterio el que lo descubra a lo largo de esas páginas, de en este caso del libro, pues que lo vaya descubriendo, pero ocurren una serie de hechos que son innegables, ¿no? Yo no sé si muchas veces se habla, si es producto de la sugestión, pues quizá la sugestión grupal pueda llegar a crear un estado de sugestión inducida y que todos fuéramos, bueno, pues prácticamente en aquella noche tenebrosa, porque aquella noche realmente sobre aquel promontorio sobre el que se eleva en este caso aquel semiderruido monasterio, noviembre, lloviendo, frío, con unas extrañas sensaciones, pues bueno, es fácil sugestionarse, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí está el fruto de aquella investigación, ahí está el fruto de aquel trabajo, hasta lo que se ha podido bucear, ¿verdad? Ahí queda también la matización hecha sobre ese documento, evidentemente. Y bueno, y un caso que a ustedes llega, en este caso, de la mano del grupo de La Fera, de Brasi, de Ángel Rivero, de Francisco del Toro, de José Antonio Gallego. Y que bueno, José Antonio Gallego no estaba aún en aquella época, ¿no? José Antonio Gallego, pues en este caso también hay que reconocerle su labor en otras investigaciones. Pues que bueno, llega o se tiene conocimiento de ese caso, como se tiene conocimiento de otros casos, como el de la Casa de la Loca en Palomares, que también nos había llegado por parte de Jesús Conejero, y que sin embargo, mira, da paso a una historia, en este caso, a una historia que es una historia sevillana y que me merecía estar en ese libro. ¿Y por qué no reflejarla, verdad? ¿Por qué no recogerla? Pues por eso, al César lo que es de César, a cada uno lo que es de cada uno. Y en este caso, pues es una buena historia que merecía la pena ser contada y estar descrita, en este caso, en la Guía Secreta de Sevilla. Porque independientemente del monasterio, le rodean muchos misterios. ¿Por qué de pronto? Esa ocultación. Exactamente. ¿Por qué el noviciado desaparece? ¿Por qué de la noche a la mañana, no? Porque hay tan pocos documentos sobre eso. Exactamente, esos. No aparece en ningún y lo comentario. Que sí es una cosa clara, Sergio, yo recuerdo estar una noche de verano fría en una cena llana allí, una noche extraña, porque en verano, pero una noche fresquito, y sí recuerdo haber ido solo allí, a las 3 de la mañana, noche estrellada. Y recuerdo haberme asomado a aquella cripta, ¿no? Aquella cripta maldita, ¿no? Donde acababa de ver las secuelas, ¿no? De un ritual satánico, donde sin duda alguna ya sabemos que se siguen haciendo ouijas, se siguen haciendo esos ritos vudú, ritos afrocaribeños, Sabemos que allí hay animales degollados, gallinas que las han degollado allí, sí. Esos cuencos, esas botellas de arroz, esos velones, ese pentateuco, ¿no?, pintado en la pared. Esto ya nos dice algo, ¿no?, que es un sitio maldito y que por algo lo han elegido para adorar al mismísimo diablo, ¿no? Sí. Yo creo que todo va unido, ¿no? La leyenda y la historia creo que va unida en este en este caso. José Manuel, espiritismo, el no... Qué bonito. El espiritismo es una de las partes que a mí más me ha gustado. Muy innovadora. Sí, ¿no? Pero además déjame también hablarte de uno de los proyectos de Voces del Misterio. Venga. Ahora que estamos aquí, porque aunque vamos a hablar luego, yo te quiero y quiero hacer partícipes a la audiencia de un proyecto que vamos a desarrollar aquí, en Sevilla, para Sevilla, que es el proyecto Hispalcat. Bueno, el oyente dirá, ¿y qué es eso, verdad? El Hispalcat sería el catálogo hispalense de ovnis. Y se trata ni más ni menos que a través de nuestro correo electrónico o el que tiene en nuestro blog, en vocesdelmisterio.blogia.com, pues que nos hagan partícipe de todos aquellos avistamientos de objetos voladores no identificados que hayan tenido lugar en la provincia de Sevilla, pasado o presente, para recogerlos en un catálogo que estará a disposición de todos los interesados en nuestra página web o en un servidor de dominio público, de acceso público, para tener documentadas precisamente esos avistamientos y que los amantes a la ufología sepan que esta ciudad nuestra, aparte de casos tan emblemáticos como esos que se recogen en la guía secreta de Sevilla 3, esos casos de Adrián Sánchez, aquel comerciante que lo persiguió en la carretera del Castillo de la Guarda, una misteriosa luz durante, bueno, pues durante casi toda la carretera, de esto Paco del Toro tendría mucho que decir, ¿no? O de cómo esa investigación que se llevó sobre el caso Manuel Fernández Carrasco determinó tal vez que aquellos dos humanoides que atacan a Manuel Fernández Carrasco no eran dos humanoides, tal vez sí dos personas de carne y hueso con un motivo aparente. O muchos otros casos, Jordi. Manuel Sánchez Carrasco, un documento del juez, Miguel Fernández Carrasco, me he confundido yo. Sí, porque llegó a la sala de lo penal número 6 de Sevilla, donde el juez pues lo condujo a trámite y luego ya fueron tanto el doctor Troaño como el doctor Monsalve Cano los que se encargaron, bueno, de analizar y de diagnosticar lo que aquella persona tenía, que se encontró en un estado de ansiedad bastante fuerte cuando llega al hospital de San Lázaro. Bueno, pues pretendemos recopilar todos aquellos casos históricos o presentes que hayan tenido lugar para que la ufología, algunos que dicen que está en descenso y que está decayendo, pues bueno, se vea también esta contribución de este programa de radio que pretende dar un paso más allá y hacer más participativa la radio de misterio también con todos los oyentes. Me vas a permitir, José Manuel, porque le voy a dar las buenas noches a Jesús García, que lo que viene de recoger la colada. Sí, viene de coger piedras. Sí. Y luego os lo contaré, que esto viene es una... Y trae piedra, sí, sí, de verdad, ¿eh? Sí, porque, bueno, eso es... A ver, ¿me enseñas una? Eso es, sí, por supuesto, la noches. Última investigación que llevamos, Jesús y yo, que llevamos a medias una investigación con grabados en las piedras, algo fantástico, una cosa que vamos a sacar. Sí. Yo quiero una. Estoy tocando ahora piedra, mismo una piedra de unos 10 por 7 de color, de aspecto granítico, marroncita, clara, con vetas, y en esas vetas se puede ver dibujado, aparentemente dibujado, lo que parece una palmera de un trazo grueso, casi oscuro, casi negro, casi marrón oscuro, y a su lado, pues dos figuras humanas o semi-humanas pintadas a grandes trazos, a grandes rasgos, y que deja ver evidentemente un motivo aparente pictórico, no sabemos de qué fecha, pero que sí ha quedado plasmada en esta roca. Tenemos Está piedras, bien descrito, tenemos ¿no? Tenemos piedras para un rato y esto va a ir directamente. Ahí va a estar esto ya lo contaremos, ya sí. Lo contaremos porque... Es una investigación importante que estamos haciendo. Es una cosa, y la verdad, muy importante. Son, básicamente, para que ustedes lo sepan, son pequeños cantos rodados, son lo que parecen ser unos dibujos de 10.000 años de antigüedad, ni más ni menos. De todas formas, hay que mandarlos a analizar. Exactamente, y... exactamente. Aquí hay que, hay, sí, sí, hay que atarse bien. Por eso he dicho, parece ser. En corto, parece ser, bien parece dicho. Parece ser. Bueno, seguimos sí, hablando sí, antes ahora, de hacer ahora ese ahora que ha llegado Jesús, yo sé que es un tema que le apasiona, uno de los temas principales también de la Guía Secreta de Sevilla, José Manuel. Apariciones marianas. Oh. Las apariciones de María, además en tierra mariana, ¿verdad, Sergio? En tierra de María ¿verdad? Santísima, como es Sevilla. Claro. Y que yo creo, Jesús, que hablar de las apariciones marianas en Sevilla es hablar de Palma de Troya, básicamente. Sí, es en Sevilla, por supuesto, es el emblema, el buque insignia, la bandera de las apariciones marianas de Sevilla. Fíjate que no, pese a que es el buque insignia, además sí, sí. Yo creo que a escala casi mundial, sí, porque sí, sí. Lo del Palmar tiene tela. Tela. Yo he disfrutado mucho con Jordi cuando investigábamos ese apartado. ¿Tú sabes con qué? Viendo la leyenda, las leyendas que tienen las vírgenes de cada localidad sevillana, cómo se aparecen en la Virgen de Robledo, en Constantina, que a mí me llega por proximidad, cómo se... La Virgen de Pedrera, Virgen del Robledo, Virgen del Espino, Virgen del Monte, Virgen de la Pastora, Virgen Fuensanta, Virgen del Tronco, Virgen de Balme, Virgen de Iniesta... Virgen de los Reyes, Virgen de Rocío... Y que reuniría etcétera. A grandes líneas o en grandes trazos los estereotipos, que hay muchas más, evidentemente, sí, en sí. Sevilla, en la provincia, los estereotipos de apariciones marianas que podemos encontrar a lo largo de toda esa fenomenología, ¿no? Yo disfruté mucho con eso, Jordi disfrutó también mucho porque era apasionante ver cómo un pastorcillo estaba con su rebaño en el año 1600, el pueblo muriéndose de peste, y la Virgen se aparece, además, se cura casi todo el mundo. Además, es un apartado, una historia coqueta. Es un apartado que en futuras guías de Secreta de Sevilla, ya sabéis que esto es una colección, además para aquellos apasionados de los libros, que sepan que es una colección larga, empezó siendo una trilogía, pero bueno, gracias a ustedes y a la editorial La Máquina en China, pues esto ha funcionado, ha gustado, ha habido buenas ventas y bueno, la editorial pues, nos ha hecho algunos encargos más y estamos dispuestos a ampliarla, no sabemos hasta qué número, pero sabemos, sí, podemos decir que va a haber una segunda parte del Palmar de Troya, ¿no? Con ese Palmar de Archidona, ¿no? Esa nueva fracción, ¿no? Que se ha separado del Palmar de Troya y se ha dicho Archidona, que parece que va a hacer un nuevo movimiento, incluso parece que se están pensando en irse a la zona de Francia, ¿no? Una zona también aparicionista, mariana, también muy, muy importante. Y recopilaremos algunos datos antiguos como aquellas amputaciones de miembros que hubo por algunos miembros, en este valga la redundancia, alguna amputación de pene que se hizo voluntariamente algún miembro, bueno, joven además, de que salió del Palmar de Troya, más de uno, gravemente, algunos robos, algunos escándalos que nunca se pasaron de 4 o 5 líneas en periódicos locales, pero que hemos ido recopilando estas semanas, estos meses, para esa segunda parte del Palmar de Troya, bueno, incluso, muy importante. Sí. O incluso de la actual situación financiera del Palmar de Troya, que no es tan brillante como estaba, o por qué no, algo de lo que ya hablamos en su día, que era la utilización de las profecías de San Malaquías por parte de los expertos en marketing. Del Palmar de Troya para hacer que encajen en las leyendas de los papas la gloria olivana que le pusieron a uno, Pedro el Romano, que es el Papa Pedro II, que es Manuel Alonso Corral, el ideólogo auténtico y el creador auténtico. Y también desvelaremos quién posiblemente, vamos a hacer algún vaticinio en ese capítulo, diremos quién puede ser el próximo Papa del Palmar de Troya, si es que lo hay, y si se va a llamar Pedro, ya lo veremos. Jesús, sí. De todas las que he comentado yo antes, Troya, Pedrera, Robledo, Espino, Monte, Pastora, Fuensanta, Tronco, Balme, Iniesta, Reyes, Rocío, ¿con qué virgen te quedas? ¿Con qué aparición mariana te quedas? Uf, qué difícil, porque a mí la que la conozcas, es... que la entiendas, sí, porque no la vas a contar. Sí, bueno, pues mira, la de Pedrera, por supuesto, porque a partir de ahí se generó una separación de la aparición mariana hacia otro lugar. Aparte de eso, pues bueno, pues poco tiempo después de la aparición de Pedrera hubo un intento, un conato de aparición en otro lugar por parte de una de las videntes de Pedrera, que también pues intentó en un pueblo cercano a Córdoba que intentó reproducir la aparición mariana de Pedrera. Yo he de decir de que a pesar de todo el tiempo que he dedicado a las apariciones marianas, desgraciadamente, no me he encontrado lo que yo quería. ¡Ah! No me he encontrado lo que quería. Y es así, yo siento decirlo así, pero es la pura verdad. Sí me he encontrado, eso sí, me he encontrado lugares cuyo enclave energéticamente son especiales. Ahí parece que una especie de corriente telúrica pasa por debajo de ese sitio y hace de que sea especial. Hace de que en aquel lugar ocurra algo especial. De ahí podríamos buscar en esa sensación del terreno el que una persona capte algo más, es esa corriente telúrica, la adopte como algo bondadoso y de ahí su mente consciente, subconsciente mejor dicho, le haga ver una aparición mariana. Posiblemente sí. Date cuenta de que la ermita de Balme, la ermita del Rocío, están en enclaves que curiosamente hay gente que sienten algo especial en casi todas. Es más, en muchas ermitas en la Sierra Norte pasa, pasa igual, ¿eh? Sí. Te encuentras muchas ermitas y te encuentras, bueno, que hay una fuentecita cercana y que debajo pasa hay una corriente telúrica, como te has comentado. Es curioso, tendría también una explicación que va más allá de la psicología y que sin embargo es una causa explicativa bastante válida para todo ese fenómeno. Claro que sí, ¿por qué no? Yo estoy en muchos casos casi convencido porque de hecho en los sitios Pedrera, por ejemplo, que es donde más hemos estado. ¿Tú viviste lo de Pedrera? Yo estuve en Pedrera bastantes veces. Estuve también en Herrera. La Virgen de las Bolas de Luz. Tenía tela, ¿eh? La de Herrera. Herrera es que esa ya es el premio a la aparición de Goya, fraudulentas. Goya a la mejor interpretación. Sí, no, yo desgraciadamente tengo que decirlo, vamos a ver. Hay que diferenciar, y dentro del libro creo que se diferencian perfecta y meridianamente bien, las apariciones marianas que tienen una cierta historia y un cierto misterio de aquellas apariciones marianas que son simplemente un negocio. Las de Carmen López son un negocio. Es un negocio total. Absoluto. Nos referimos a las de Pedrera, para los que no sepan quién es Carmen López, es la vidente contactada. Entre comillas. Vamos a llamarlo. Listilla. Listilla. Bien, bien, Sergio, dan todo el clavo. Yo vengo con la medicación. Todo el clavo. Vengo con la medicación y ya, yo ya. Suelto. Ha reaccionado bien. Y ahora voy a decir otra cosa que, bueno. vale. No, bueno, en definitiva, la Virgen de la Bola de Luz. Fíjate de que es alimentada esta aparición de un hecho lamentable y es el comienzo de las trifulcas entre los... primero la desaparición de los verdaderos videntes de Pedrera, los niños, porque los quitan de en medio. Segundo, ya comienzan a aparecer herederos de esa aparición, personas que estaban allí y que veían frecuentemente a la Virgen. Ahí es donde se inicia la separación en dos grupos, aparición Pedrera, aparición Herrera. ¿Por qué? Porque se generan una especie como de grupos que, por cierto, estaban todo el día en disputas. De hecho, uno de los adeptos a uno de los grupos llega a apuñalar a Carmen López y eso lo que hace es que la obliga a irse a Herrera, donde ella residía y cuidaba un cortijillo de allí de Herrera. Y precisamente ese hecho, que parece algo lamentable, le da una publicidad inmensa a Carmen porque la hace mártir por la causa. Y a partir de ahí, obviamente, todo el mundo deriva hacia Herrera y Pedrera pasa a un segundo plano. Durante el tiempo en el cual Carmen López está al frente de la aparición de la Virgen de la Bola de Luz, fíjense de que en Pedrera hay muy poca afluencia de personas. Sin embargo, para mí, me parece más interesante Pedrera que Herrera. Primero por lo que he comentado anteriormente, esa corriente telúrica. Y segundo porque es un enclave especial. Yo lo he visitado de tarde-noche. Allí hay un vía crucis, que prácticamente hay que subir una loma para subir arriba de la montaña donde hay tres cruces, que durante la noche, cuando ves, uno de los días era muy curioso porque nos pusimos justamente, las cruces están delante de la salida de la luna y era una escena maravillosa, ¿no? Era algo digno de ver, de noche, con la luz de fondo, las tres cruces encima de esa loma de los olivos, era muy bonito, la verdad es que era muy bonito. Y te puedo decir de que allí algo realmente especial se sentía. Después te desplazabas a esta Herrera y ya la sensación era muy diferente. La sensación cuando llegabas allí a Herrera, que si no me puedo acercar a tantos metros, que si hoy no va a aparecer la Virgen, que si yo he dado no sé cuánto dinero. Carmen nos enseñó a nosotros aquel famoso libro con aquella sangre, donado por Pita Ridruejo, con aquella gota de sangre, diciendo de que era claramente la Virgen. ese estigma en la frente en forma de cruz, esa piedra frente a la casa de Carmen, la verdad es que aquello emanaba una vibración de negocio tremenda. Tremenda, desde el primer día. Y de hecho, a Dios gracias, estando al servicio del Mundo Televisión, quedó claro lo que eran realmente las apariciones de la Virgen de la Bola de Luz. El traslado de Pedrera a Herrera se produce no por... seguramente por lo que tú has dicho. Pero no, pero, si tiene otro dato, mejor. Pero, mis fuentes, fidedigna y muy cercana a todo ese entorno, me habla de que en la marcha de Carmen de Pedrera Herrera se debe a que hay un interés por parte de autoridades municipales, eclesiales, políticas, en que Carmen desaparezca de Pedrera. Llega a un acuerdo con gente muy importante del municipio de Herrera y le garantizan la cobertura de alguna forma para que ella se vaya hasta Herrera. Gente muy importante del pueblo avalan y permiten que, bueno, permiten, de alguna forma promueven que la zona de los Milagros se traslade de Pedrera a Herrera. Carmen se va por asuntos económicos, porque en Herrera había gente muy importante del pueblo, muy importante, que le iban a parar y que la iba a defender en caso de llegar a unos extremos de firmar, incluso de tener que testificar. Iba a haber gente muy importante del pueblo que la iba a defender, mientras que en Pedrera esa gente tan importante del pueblo le decía que aquello no podía estar allí. Sin embargo, es curioso que coincide con el hecho que decíamos anteriormente, con esa lucha de grupos y no fue una puñalada, fue simplemente un rasguñillo, pero bueno, pasó a esa herida y suficiente, ¿no? Mártir por la causa. Es más, a Herrera llegaron gente muy cercana a Carmen y le dijeron a ciertas personas del pueblo, mira, ¿tú te enteras de lo que está pasando en Pedrera? Pues sí, me entero lo que está pasando en Pedrera. ¿A ti no te convendría que trasladáramos aquí la zona de los Milagros? Eso traería dinero. Y a ti te convendría. Y esta persona, esta autoridad del pueblo, le dijo, pues mira, pues sí, no es mala cosa. Claro. Y ese fue... Aquello es un negocio. Aquello es un negocio. Saltamos de tema, si os parece bien. Sí. Nos vamos a ir a la Jarafe sevillano, donde se encontró en cierta ocasión, ya hace años de aquello, un tesoro. Y le pusieron el tesoro del Carambolo. Que habla de esas raíces tartésicas. Para unos tartésicas, para otros tartésicas con reminiscencia fenicia, que sin duda tuvo un peso sobre esa civilización, ese pueblo, esa cultura que existió, pero que ya está diluida en el tiempo. Y hablamos entonces de los tartesos. ¿Creéis realmente que existió una civilización más allá de las columnas de Hércules? ¿Una civilización culturalmente avanzada, técnicamente avanzada, y que fue capaz de prosperar en un lugar indeterminado entre Huelva, Cádiz y Sevilla, teniendo su cuna precisamente en este rincón de España, en este rincón de lo que sería posteriormente la Vía Iberia? Si me permitís, sí tengo que decir que, primeramente, quizá el tesoro del Carambolo cada vez se desliga más, y así lo hemos puesto en el libro, o lo hemos dejado entrever, que quizás, o lo último que sabemos de ellos, es que cada vez se desliga más de la época tartésica, ¿no? Y se une más quizá a la fenicia, ¿no? Esto es lo que nos dice el último congreso que ha habido sobre el estudio del tesoro del Carambolo. Vimos la noticia, de hecho. Exactamente. Pero eso no quiere decir que el próximo congreso nos digan que no, que son tartésicos. Bueno, de hecho, cuando digamos los fenicios entran en España, ¿no?, en la península ibérica, lo primero que hacen es tapar determinados puertos, como eran Cartagena y como es precisamente Cádiz, que posteriormente, indudablemente, lo que hacen es absorber culturalmente a los pueblos que tenían en su entorno. Y si eran pueblos comerciantes, peor todavía, porque básicamente los fenicios eran navegantes y comerciantes. Con lo cual, tiene que haber ahí una simbiosis tarde o temprano entre esas dos culturas, y que la más grande, o que la más desarrollada, o que la más cuantiosa absorba a la más pequeña, por poderosa que hubiera sido, ¿verdad? Hombre, yo no sé, yo creo que quizá primero podríamos hablar un poquito de esas columnas de Hércules, de esa figura de Hércules, ¿no? El que otros han querido ver una reminiscencia también con ese santo, o que hubiese podido ser San Cristóbal, ¿no? Hombre, y en torno a la existencia de esa civilización, y yo que este fin de semana estoy en Villamanrique, pues, ah, amigo, y también tiene algo que decir sobre la Virgen chela de Villamanrique, que apareció allí con simbología, que yo he hecho el camino del Rocío con la hermandad de una de las hermandades de Villamanrique, que son magníficos, y que bueno, me lo pasé fantástico. Nunca me vería yo en el Camino del Rocío, pero lo hice y fantástico. Voy a hacer una cosa que no sé hacer nunca, pero lo voy a hacer ahora. Voy a saltar al tema de la Virgen. Bien, bien, Sergio. Bien, poco yo. Bien, Coco. Bien, Coco, bien. Que hemos saltado a la Virgen, y yo quería contaros que este fin de semana, que está en Villamanrique, pues he tenido la oportunidad de ver a la verdadera Virgen del Rocío. Ajá. La que se aparece a un cazador villamanriqueño. Ya sabéis el conflicto que hay entre Villamanrique y el monte. Te puede esperar abajo algunos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo lo sé, yo lo digo con mucho respeto. El cazador era o sea, la Virgen aparece en zona almonteña, pero el cazador era villamanriqueño. Aparece en la estatuilla. Exactamente. Ojo, no es, entonces, pues los villamanriqueños, y una vecina de Villamanrique, no voy a decir quién es, porque a lo mejor a la mujer no le apetece, que se considera o que es heredera de la talla que se encontró el cazador, ¿no? Entonces, hay muy pocas personas que saben dónde está esa señora, dónde vive esa señora, dónde está esa talla, y jamás la va a permitir fotografiar, pero, bueno, pues por amistades he podido verla. Y entonces ellos, los villamanriqueños, son muy graciosos porque ellos dicen que ellos tienen a la verdadera Virgen del Rocío, la que se le apareció al cazador, ¿no? Y es esa pugna continua entre Villamanrique, sí, y Almonte, ¿no? A la hora de hablar de la Virgen del Rocío. Cambio de tercio. Volviendo a Tartessos. Volviendo a Tartessos. Vaya, vaya salto. La blanca paloma. A los Tartessos. Bueno, un tesoro a otro tesoro, ¿no? Sin anestesia. Hay testimonios, ¿no? Y hay mucho escrito, ¿no? En torno a esa civilización avanzada, ¿no? Hay mucho. Y bueno, Platón la describe prácticamente como si fuera una guía. Describe esa civilización como describiríamos cualquier ciudad que visitáramos, ¿no? Y bueno, voy a recomendar un libro, perdona, me lo acabo de yo de fundir ahora, de una colección de clásicos que estoy haciendo ahora, que es Las Conversaciones de Platón. Los diálogos. pero yo digo conversaciones porque soy más. Los diálogos de Platón, perdona, sí tenéis razón. Y a mí me ha parecido fantástico. Se me ha parecido fantástico. Además, la historia es impresionante, y yo lo que tú dices, ¿no? Lo que hemos hablado una vez, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo sí creo que haya existido esa civilización, la tartésica. Uh-huh. Y que exista todavía esa enclave. Sí, ¿eh? sí, que sí. Exista. Yo sigo pensando que Canarias está ahí. Sí, pero pensando que ya, Canarias está ahí. Pero sí, ya empezamos a hablar de Atlántida. Ya habría que ver una identificación. ¿La Atlántida Tartessos o la Atlántida era una cosa y Tartessos era otra? Porque podemos estar hablando de va una cosa de la mano. Pueden ser herederos de esa civilización. Puede ser que los atlantes, pues realmente, como dicen algunos estudiosos, dicen que la civilización atlante se dividió en tres partes. Una de las partes es la que hoy conocemos como centro y sudamericana, de la civilización Inca Maya. Otra parte es la egipcia, y una tercera pudo ser Tarsis, Tartessos. Claro. Lo dejo ahí, ¿no? Yo la verdad es que tampoco. Yo creo que sí existió. Ahora, fuera heredero de la Atlántida, bueno. Hay estudios muy interesantes, ¿verdad? No es el único que habla de. Está Heródoto, quien se refiere a Tarsis. Tenemos tenemos pasajes en la Biblia que hablan de esas minas de Tarsis. Tarsis está en Huelva. Sí. En Huelva hasta hace bien poco se ha estado extrayendo, hasta la década de los 40 se estuvo extrayendo cobre, y hasta los 60 creo que fue oro y plata, o sea que de hecho allí se ha extraído oro, plata, cobre y hierro. Bueno, más te voy a decir, las colonias de las zonas de la del Rocío, bueno, la playa de Matrascañas, toda esa zona, eso principalmente las primeras casas que hubo en esa zona, los primeros chalets, como turismo veraniego que hubo en esa zona realmente, eran adinerados ingleses que trabajaban en las minas como directivos y que veraneaban allí, se hicieron allí sus casas. Todo el barrio de la Victoria, ¿no? Que sí, evidentemente. Yo conozco una persona que sabe mucho de ese pueblo, de los Tartesos. Hay otro proyecto en los que nos ha embarcado, en este caso, Voces del Misterio, y es que, bueno, que nuestros oyentes nos acompañen a las investigaciones. Porque estamos este año, es cortesía de esta casa y bueno, de este equipo, pues que en esas investigaciones que vamos a llevar a cabo, en este caso, en este año 2009, que acaba de entrar, que hoy día, si no me equivoco, día 2, ¿no, Jordi? Sí. Día 2 de enero, cuando son las 9 y 18 minutos, pues queremos que los oyentes que tanto les gustan estos temas de los que estamos hablando hoy y que vienen reflejados en esa guía secreta de Sevilla, pues que, bueno, nos acompañen, nos envíen un correo a nuestro blog, a nuestra página web, vocesdelmisterio.blogia.com o a www.vocesdelmisterio.tk o a través de nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@betisradio.com o vocesdelmisterio@yahoo.com.es y que, bueno, que se apunten a venir con nosotros a esas investigaciones que vamos a llevar a cabo, a esos paseos por Sevilla explicándole todo lo que de misterioso tiene. Y otra de las propuestas que le hacemos desde aquí es que nos vean la parte televisiva de este programa de Voces del Misterio, en este caso en televisión, en Aljarafe Televisión, porque en Aljarafe Televisión puede ver un programa de misterio que se llama Crónicas del Misterio, dirigido por Jordi Fernández y por José Manuel García, junto con todo el equipo de esta casa, y que en la noche de los martes, pues de 9:30 a 11:45, nos dedicamos a llevar el misterio a la ciudad de Sevilla. Misterios eternos, misterios locales, misterios nacionales, en cualquier caso, todo aquello que nos apasione y que nos da cita aquí cada semana de 8 a 10 en el 89.6 en Radio Betis. Recuerden que tenemos un sorteo abierto. Soy un hombre anuncio, Jordi. Recuerden que tenemos... Dentro vamos un poco a empezar con los cuchillos. un sorteo abierto en el cual los correos que nos entren más cercanos a las 9, que ya ha pasado, ya tenemos ganador, las 9 y media y las 10, pues se llevarán respectivamente la guía secreta de Sevilla 1, la guía secreta de Sevilla 2 o la guía secreta de Sevilla 3, cortesía en este caso de la editorial La Máquina China. Y tomo aire y descanso. Pero además, José Manuel, no te lo vas a creer, compañero. Sí, el primero, las primeras 100 llamadas que nos lleguen, le regalamos esta ensaladera y este tupperware. Y no solo un libro, sino dos por el mismo precio. Eres nuestro Pepe Domingo Castaño. A ver, Sergio. Sevilla, año 1401. Una peste, una epidemia aterroriza a la ciudad de Sevilla. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues en ese contexto tan inusual y con la sede vacante, porque había fallecido el obispo de la ciudad, de la diócesis, el obispo de Mena, que había huido a Cantillana para huir de la peste y no hubo forma, falleció. Pues en esa circunstancia tan poco propensa, se reúne un grupo de señores que forman lo que, bueno, tiempo después sería el Cabildo. Tienen una reunión y de ahí sale la famosísima frase de Fagamos una catedral tal que el que la viera en el futuro nos tomaré por loco. Uh-huh. Ahí se empiezan a poner los cimientos de la que sería la futura catedral de Sevilla. Magnífica, tercera en el mundo, por extensión. Exactamente. Impresionante. La catedral más maravillosa que creo que hemos intentado con el libro, en el segundo libro, La Vía Secreta de Sevilla, enseñar... además un libro en el que ha colaborado Sergio, enseñar pues poco más, ¿no?, de lo que es esos tímpanos, ¿no?, ese interior, esas marcas de templario, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces hemos entrado en la catedral y cuántas veces no hemos visto nunca una cruz templaria? Sí. Pues ahí están. Y además, Sergio, marcándonos un recorrido iniciático. Claro. Para entender el misterio de la Catedral de Sevilla, yo creo que empezar por entender el misterio de las catedrales, ¿no? Y, y no es por plagiar a Fulcanelli, pero hay que partir de esa base, ¿no? De que una catedral no es un edificio muerto, no es un conjunto de piedras, sino que es un instrumento, es un vehículo, y es el como la alquimia lo podía ser el crisol, donde se juntaban todos los minerales para lograr ese nuevo elemento. Pues la catedral sería como ese gran crisol donde uno va, recorre un itinerario dentro de la catedral. Eso no significa que uno entre a la catedral y salga como nuevo, sino que hay que hacer un recorrido iniciático dentro de la catedral. Y quienes construyeron la catedral, y concretamente los templarios, siglos después, nos marcaron el itinerario, ¿no? Nos marcaron las etapas, delimitaron perfectamente cada espacio, y si me permitís la expresión, es como un colegio donde están las clases de primero, las clases de segundo, las clases de tercero y las clases de cuarto, ¿no? Son marcas templarias. Nosotros ya habíamos visto algunas en un momento dado, y no nos cuadraba que hubieran, no sé si las primeras que vimos fueron 5 o fueron el día que las fuimos a contar o fueron 6, y después no nos cuadraba, no formaba parte del universo templario esos números impares, no tenía un porqué. Y nosotros sabíamos que los constructores de la catedral y quienes hicieron aquellas cruces paté, algo querían decirnos, pero nos fallaba algo. Bueno, pues en una segunda visita, ya más concienzudamente, y después de tener el plano de la catedral y situar las cruces, pues se confirmó nuestra sospecha, y efectivamente faltaban cruces templarias que no habíamos visto y que cuando se unían, pues formaban distintos pasillos y que se correspondían con la estructura o la jerarquía que tiene muchas organizaciones secretas, ¿no? Un atrio, un introito, una logia y todos esos pasos. A mí me lleva una sorpresa al investigar la Catedral de Sevilla con lo de la simbología, Sergio, porque yo podría distinguir dos tipos de mensajes ocultos dentro de la catedral. Y esto es algo que venía pensándolo esta tarde en el coche, ¿no? No es algo que haya plasmado tampoco en el libro ni nada, pero sí. Yo creo que sí. Creo que los mensajes ocultos dentro de la Catedral de Sevilla, y no hablo de otros, dentro de la Catedral de Sevilla, son dos tipos. Las que hace referencia o nos tenemos que guiar por la imagen bíblica, por la historia bíblica del personaje. Y otra, por los personajes que aparecen dentro de la catedral, que son personajes apócrifos, muchos de ellos, o personajes que ya están salidos del santoral o que están en otros libros, evangelios apócrifos, como puede ser el abrazo de los padres de María, ¿no? en el altar mayor. Son otro tipo de mensaje. O sea, son hay que controlar todas las ramas. Tienes que saber, es lo que hace el iniciado, ¿no? Tiene que saber todas las disciplinas. Claro, en la catedral encontramos dos lenguajes diferentes. El lenguaje profano, digámoslo así, ¿no? El lenguaje para el que no está iniciado, pues que son los mensajes que transmite la iglesia, ¿no? Y que para eso están los pórticos, ¿no? Donde se habla del infierno, donde se habla del pecado, donde se habla de... Pero... Y para el iniciado hay otro lenguaje, ¿no? Que está más allá. El profano ve el tímpano, por ejemplo, de una de las puertas y pues se queda con el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, mira, es la escena del nacimiento. El la iniciado, puerta de San Miguel. Exactamente. El iniciado se detiene en el tímpano y se da cuenta que sobra un personaje, que hay una mula y un buey detrás de un cerrojo, que el niño Jesús nace justo en un árbol sefórico. Entonces, para el profano, para el que no está familiarizado con la materia, pues dice el nacimiento, un Belén, qué bonito, vamos para adentro. El iniciado se detiene, ¿no? Y analiza y encuentra ese lenguaje. Y mira oculto. A quién le mira desde ese mismo pórtico. Exactamente. ¿No? Es muy importante. Exactamente. Por ejemplo, hay muchas santas y muchas vírgenes que aparecen con libros en las manos. La mujer no sabía leer en esa época. O no le estaba permitido. Exactamente. No tiene sentido ver una mujer con un libro en la mano en esa época, ¿no? Cuando el oficio de la lectura pertenecía al clero, prácticamente, a la nobleza. Sí, me gustaría que nos detuviésemos, Sergio, en ese pórtico de San Miguel, ¿no? En ese tímpano que estabas describiendo muy bien ahora. pero que sin embargo me gustaría que ustedes en casa se hiciesen una fotografía mental. Algunos seguramente lo conocen de memoria por haber pasado por allí, la hayan visto. Es el nacimiento de Jesús, ahora que estamos en épocas navideñas, en el cual aparece el niño Jesús en medio, la Virgen María a su izquierda, San José a la derecha, el buey, la mula y un personaje que trae algo en la mano, ¿no? Vamos a intentar desgranar qué tiene de apócrifo esto, qué tiene de misterioso esto, cuál será el mensaje de un tal mercadante de Bretaña, Lorenzo Mercadante de Bretaña, que acuñó ese nombre, por... Que ni era ni Lorenzo, ni era mercadante, ni era de Bretaña. Pero bueno. Era un poema, ¿eh? Pero sé el hombre, ¿eh? Pero era masón. Era un acertejo, vamos. Pero era masón. Si nos ponemos delante de ese pórtico, ustedes tienen esa imagen en la cabeza de ese nacimiento, ¿no? El típico nacimiento. Podrán comprobar, cuando se pongan delante de ese pórtico, que ya la figura de San José no es San José. Ahí aparece alguien arrodillado, haciéndole una referencia a Jesús, al niño Dios. Pero no es San José. No tiene ese cayado florecido en la mano, que nos dice la Biblia. El buey y la mula, ¿no? Aparece totalmente desplazado a la izquierda y mirando a otro lado totalmente diferente del niño. ¿Qué nos dice la costumbre, ¿no? No sé si es Mateo o Marco el que lo dice, ¿no? Está el buey y la mula echándole su halo, ¿no? el aliento al niño para calentarlo, ¿no? Para calentar al niño. En este caso no, aparecen a otro lado, como decías muy bien, en una puerta, en un establo, con la puerta cerrada, mirando a otro lado totalmente distinto. Y ese personaje que nos trae algo en la mano. ¿Qué nos describe esto? ¿Qué querrá decir este tal mercadante de Bretaña que vino aquí a dejarnos unos mensajes ocultos, ¿no? Además, llamado por el cardenal Cervantes, ¿no? Otro personaje muy relacionado con el temple. Si tomamos esta imagen de derecha a izquierda, vamos a ver una sucesión, que es la sucesión del niño Dios, del niño Jesús al niño Dios. El personaje que trae esa copa en la mano, que yo creo que es el mismo personaje que se arrodilla, que es una sucesión de la imagen, lo que hace, le trae al niño el que le trae al niño. La piedra. Bueno, ahí hay... Yo tengo esa idea. Esa idea, ¿no? Que lo que le trae es esa piedra filosofal. Eso que lo tenemos que entender no como piedra, sino como aquello que cambia el plomo en oro, ¿no? Ese producto alquímico. Aquello que va a cambiar a ese niño normal en un niño Dios. ¿Qué hace ahí el buey y la mula tan alejados? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están cerrados en puertas? Sin duda alguna, el buey y la mula no son el buey y la mula en este caso, sino son dioses anteriores, dioses, uno de ellos egipcios, el dios Apis, y posiblemente el dios, el buey sea un dios mucho más anterior, ¿no? La mula, perdón, sea un dios. E incluso quienes ven en la mula más un camello que nos enraiza con el desierto. También puede ser. Esa reminiscencia por todos los lados egipcia que tiene la Catedral de Sevilla es brutal. Claro. Desde el lagarto, ¿no? La historia del lagarto, que es fantástica, ¿no, Sergio? Claro, pero es que es muy fácil entroncar la cultura egipcia con el posterior pueblo judío y con la religión cristiana católica. Y con las vírgenes galactofusas, ¿no? Esas vírgenes que tienen el pecho fuera, ¿no? Es relativamente fácil porque el pueblo judío y el pueblo hebreo vivió durante siglos bajo la dominación egipcia, se mezclaron con la dominación, con la civilización egipcia, indudablemente bebieron, aunque fueron muy respetuosos con sus costumbres y con las leyes que le marcaba el Deuteronomio y sus libros de las leyes, pero eran, en fin, cuando pasan ya varias generaciones conviven y asumen ciertas costumbres. Entonces es muy fácil ver reminiscencias y herencia egipcia en todas estas Jesús culturas. Quizás nos puede aclarar algo en todo esto, ¿no? Es por qué esa presencia de por ejemplo, las cartas del tarot, ¿no? Diosas, ¿no? Reencarnadas en figuras cristianas posteriormente, o en el pórtico encontramos cartas del tarot realmente, ¿no? Esas figuras. ¿Por qué están vinculadas a estas catedrales, sobre todo góticas o de finales del gótico, antes de llegar a ese renacimiento? Hombre, pues Como tú bien dices, el paso por la catedral, por distintos lugares de la catedral, es un paso de iniciación, en el cual pues se necesita una serie de conocimientos. El tarot no es ni más ni menos que aquellos 22 estados de la, del ser que tiene que pasar necesariamente para el aprendizaje y para su iluminación. Bueno, podría ser una especie como de simbiosis entre ese aprendizaje templario y esa riqueza anterior, ese conocimiento anterior de las cartas de tarot, reflejándose en cada una de las cartas un paso más hacia ese conocimiento visto en una imagen, que la catedral también son todas imágenes, pues qué mejor que una carta del tarot que te puede reflejar en esa imagen ese significado. El significado, exactamente. Como hacen los las vírgenes, tiene su significado escultórico, sí, los santos, ¿no? Fantástico. José Manuel, nos vamos, miramos a las estrellas, nos vamos a ese triángulo ufológico. Cómo no, por supuesto. Pero antes déjame que te venda algo más. La mini pyme. Antes déjame que estoy que lo tiro. El cuponcito, ¿eh? Porque te voy a vender más proyectos que tienen vosotros en el ministerio. Hoy me habéis dado. El juego de sartenes y la plancha. Hablando en serio ahora. Todo esto que no es broma, lo pueden conseguir o lo pueden consultar, tú lo has expresado mejor que yo, en nuestro blog, en vocesdelmisterio.blogia.com. Ahí pueden acceder pues todos esos proyectos que se van a llevar a cabo aquí o pretendemos llevar a cabo en Voces del Misterio. El siguiente que voy a comentar no es ni más ni menos que, lo comentábamos la semana pasada, lleva ya en vigor 15 días y es que, no, lleva casi un mes, perdón, 21 días, pues que aquellas personas que se inician en el mundo de la investigación y que, bueno, encuentran dificultades para sacar estos casos que tanto se han trabajado y demás, pues que aquí van a tener un hueco en nuestra programación para poder divulgar o dar a conocer aquellos trabajos e investigaciones que bueno, son fruto de su esfuerzo, ¿no? Les proponemos una vez al mes que aquí a todas estas personas, pues durante el tiempo que sea necesario, pues que vengan, que nos lo comenten bien en persona, bien por correo electrónico, y les vamos a dedicar el tiempo que se merecen a ese trabajo. Esos investigadores noveles pues tienen aquí ese punto de encuentro, esa reunión y esta casa abierta a esos investigadores. Y lo segundo es nuestra revista digital que se va a abrir. Tenemos revista, chicos, y escribiendo artículos. Que se va a llamar como locos. Que como locos. Se va a llamar VDM. Además, Voces abiertas del Misterio. También, abiertas también a esos jóvenes investigadores. Por supuesto. Está abierto a todo aquel que quiera divulgar, que quiera ver publicado su trabajo en nuestro boletín mensual, en el que se van a recoger investigaciones, entrevistas, casos históricos, noticias curiosas y todo lo que haya destacado a lo largo del mundo del misterio en ese mes, ¿no? Por ello, invitamos a participar a todos aquellos que le interesan formar parte de la redacción de la revista digital Voces del Misterio, de VDM, aquí, en nuestra casa, que tiene también esa ventana a la radio, que es esta, en nuestra casa, en Radio Betis. O ser de misterio en general, o misterios en Sevilla. Misterios en general, todo lo que toca este programa es susceptible a ser tocado también en papel. Por lo cual, nosotros aquí no solo hablamos de misterios locales, bien lo saben nuestros oyentes, sino que mañana podemos estar hablando con Omar López Matos o con Sebastián Jarré o con cualquier otro en cualquier otro punto del mundo. Todo lo que sea el misterio tiene aquí un hueco también para ser publicado. Y en esa revista digital, en ese VDM, pues van a tener también esa parte activa que el lector va a poder compartir. Recuerden que VDM. tenemos las, chicos, tres propuestas cubiertas. Tenemos televisión, tenemos radio y ahora también tenemos revista. VDM tiene mucha interpretación. No quiero empezar a hacer cábalas, pero estábamos en el Aljarafe. Yo creo que una trilogía del misterio, José Manuel, sin tocar ese triángulo ufológico que hay aquí en Sevilla, ese Castillo de las Guardas, ¿no? ¿Cuál es ese? Todo el Aljarafe. Castillo de las Guardas. Es que Llerena. Es el Aljarafe sevillano por excelencia. Y dentro del Aljarafe sevillano hubo una corriente de investigación que nació con la Red Nacional de Corresponsales allá por la década de los 60, pues que decía precisamente que había un sitio, un lugar, cuyos vértices daban entre el Garrobo, el Castillo de las Guardas y Andalcóllar, y que lo denominaron bajo ese apelativo que le dio Joaquín Mateo Nogales de Gerena, pues precisamente el triángulo magnético. Eso es una cosa, y para mí toda la zona del Aljarafe, que es la que realmente tiene importancia, ha dejado trascendencia ufológica, no solo local, no solo regional, no solo nacional, sino yo creo que a nivel mundial, por casos que han llegado a la opinión pública y que realmente merecen la pena estar destacado entre este fenómeno del siglo XX, ese misterio del siglo XX que es el fenómeno ufológico. Uh-huh. Sin duda alguna. La verdad es que sí. Esta semana había visto un avistamiento de un bólido, ¿no? Por aquí, o un meteorito. Había habido dos. Sí. Había habido uno en la zona de Marchena, que, bueno, se podría interpretar quizás como... Yo porque conozco la zona, y cuando aterrizan los aviones en la zona de Morón, cuando vuelan bajo, el impulsor te puede llegar a crear confusión. El otro ha sido un avistamiento extraño en la zona del Aljarafe, que bueno, está por determinar, pero tiene pinta de ser un bólido o algo así. Y hablando de ovnis, como aquí todos tenemos un preferido, Jesús, ¿el tuyo cuál sería? Tu caso ovni que concretaría. Sergio empieza a mirar el libro. ¡Ay, ay, ay, ay! La verdad es que yo, desgraciadamente, voy a romper un poco la dinámica del libro. Yo en el libro hay unos casos que la verdad son para las personas que como a mí me gusta la ufología, pues la verdad es que vienen unos casos fenomenales, fantásticos. Pero yo tengo uno especial con mucho cariño por el hecho de tener un atestado de la Guardia Civil, documentos de investigación de la Guardia Civil en Aznalcóllar, la carretera de Aznalcóllar. Y realmente es espectacular porque el final, la conclusión del juez es que no se sabía bien qué había ocurrido. Que un juez de Sevilla, en un caso de un accidente, con todos los datos, dé ese dictamen y deje tan abierto una sentencia judicial... Este es aquel que se dobla una señal... No. Es una colisión por un avistamiento ovni en la cual también interviene una pareja de la Guardia Civil... es una colisión entre un coche y un camión. Hay una patrulla de la Guardia Civil a un kilómetro y algo de allí que también ve ese avistamiento. Y todo ese, por supuesto, el herido es trasladado a Sevilla. Se hace un atestado en Sevilla, se hacen unas pruebas en Sevilla por si tenía alcohol en sangre, por si había tomado drogas. Igual al camión, exactamente, al camionero, perdón. Se hace, por supuesto, unas pruebas periciales tanto al vehículo, al coche como al camión. No se consigue detectar nada, pero sí es cierto de que el atestado de la Guardia Civil y los tanto el camionero como el conductor del vehículo coinciden los tres en ese objeto extraño que es el que les hace colisionar. Y coinciden los tres tanto en tamaño como en dirección como en formación de ese objeto que ven en aquella carretera de Aznalcóllar. Eso lógicamente pasa por las aseguradoras lógicamente con ese atestado de la Guardia Civil y esos documentos pues no se creen bien el tema, con lo cual pasa a juicio. El juez toma ya todos los datos, ordena otra serie de pruebas, incluso psicológicas, tanto al conductor del coche como al conductor del camión, como a los dos guardias civiles que están a pocos miles de metros, mil y poco metros del lugar del accidente, del lugar del avistamiento, y posteriormente, al final, determina que no existe una causa lógica, primero para el avistamiento y segundo para ese accidente ocurrido posteriormente. O sea, la causa, lógicamente, es el despiste, pero obviamente es un despiste por algo que no se puede calificar, que no entra dentro de la clasificación de lo que se puede determinar en ese juicio, con lo cual el caso queda sobreseído. Un caso también en el que intervienen, fíjate, los mejores expedientes dice que son los que tienen las fuerzas de seguridad del Estado, al final sobreseído. Pues sí, al final yo tengo todos los documentos, tengo el atestado de la Guardia Civil. Tendrás que hablar de ese caso para no existir al CAP. Sí, hablaré y obviamente pues también daré algunos de esos documentos que tengo allí en el ordenador también guardaditos. Y es un caso que la verdad son muchos folios, pero que me produjo por supuesto cierta sorpresa, aparte de otros casos, que otros avistamientos y demás, pero eso ya más bien de hablar con personas, con testigos y demás. Este caso es que también documentadito, traído por un gran amigo que perteneciente al cuerpo de la Guardia Civil, pues, oye, que tiene un especial aliciente. Tiene su vida. Sergio. ¿Cuándo quedamos? Sergio, ¿me hablas de tu caso o me hablas de hacia dónde viaja el fenómeno ovni? Un momentito, que quiero yo vender una moto ahora. Va a vender. Una moto. Voy a vender una moto ahora. A ver. Están llegando muchísimos correos, pero no me valen los de feliz año, soy José Antonio H. Hay uno que ha mandado José Antonio Castro H, no me vale. Quiero que nos cuenten algo más. Además, también hay un problema. Que nos cuenten algo más. José Antonio lo ha escrito a las 20:59 y a las 21:00. Ana González Lázaro, creo que se llama, ha escrito otro correo, por lo cual, pero hay dos correos a las 9 de la noche, o sea que ahí va a haber una dura punta. Sí, sí. Te tienen que contar algo, ¿no? Sí, no se me tenga que contar algo, que quiero decir una cosita, porque luego vienen las prisas, vienen los agobios, ¿eh? Y quiero decir a toda la gente que sigue las tertulias de Don Cecilio, la Semana del Misterio que organizamos en Don Cecilio, aquí en la calle Castilla, enfrente de la Iglesia de la O, que sepan que este año vuelve a haber Semana del Misterio. Y este año hemos hecho el resto. Este año va a ser, yo no voy a decir la mejor, porque todas son buenísimas. El año que viene lo vamos a tener complicado, ¿eh? Pero el año, exactamente, si queremos hacer algo mejor. Organizar viene, algo mejor el año que viene. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquello tiene un aforo limitado. O sea, quien quiera ir ya mirando el tema de entradas, que vayan a Don Cecilio o que nos manden un correo, para irse enterando de dónde y cuándo se van a poder comprar las entradas, porque aviso. Este año van a faltar entradas. Aquellos investigadores. Ya nos quedamos sin cerveza. Nos quedamos sin nada. Aquellos investigadores, divulgadores que siempre han querido tocar, está cerca, lo quiero tocar. Van sí, a venir. Sí. Solamente decimos además, eso, van a venir. Y algunos de dos en dos. Y no se puede contar nada. Fecha última semana de febrero, si no me equivoco. Sí. Y va a ser inolvidable. Estamos contigo, Sergio. Sí, desde hace un rato, desde las 8 llevo yo. Tienes dos preguntas, me puedes responder la que tú quieras. Yo soy muy ¿tu caso o hacia dónde viaja el fenómeno ovni? A ver, Sergio, segunda pregunta es más complicada que la primera. Sí, para mí es una dos muy complicada, porque yo soy en el tema ufológico soy un poco profano y no estoy muy puesto. Mira, yo de la ufología en Sevilla, así, el primero que se me ha venido, por tanto es el más importante para mí, es uno que tú reportaste en el Cerro del Hierro y que me pareció impresionante. Dos familias, ¿no?, que estaban en el Cerro del Hierro y que bueno, pues que vieron pues la presencia, incluso llegaron a ver seres, ¿no?, en aquel momento. Y me pareció muy interesante aquel artículo que, bueno, la investigación era de Rafael Cabello, hay que decirlo, y que es como tú comentas, la verdad es que, y fíjate que no son solo los únicos, porque aquí en Andalucía no son los únicos casos en los que se ha visto humanoide, vamos a llamarlo así, humanoide, que la audiencia también me sepa entender, porque incluso yo recuerdo que Antonio Moya Serpa, un gran dibujante, junto con Fernando Calderón, que eran ilustradores de los libros de Juan José Benítez, llegaron a recoger y a describir y a recrear con aquella plumilla que se dibujaba antiguamente, pues casos en Gerena de humanoides que se paseaban por allí o que se asomaban a los cristales de las casas. Eso está recogido ahí, son casos que están ahí, es historia, no sale de esta mesa de debate. Y que sin embargo también íntimamente ligado está ese fenómeno de los humanoides, ese fenómeno del contacto con lo que es el fenómeno ovni, ¿no? Sin saber ni tan siquiera si a lo mejor tiene una clara correspondencia, ¿verdad? Pero es otro caso, igual que el caso de, en este caso de Jesús, nos comentaba un encuentro que provoca un accidente por causa desconocida. Tenemos luego los humanoides, que es esa otra parte, los tripulantes de los ovnis, como diría Manuel Corvallal, que es esa otra parte, ¿verdad?, del fenómeno ovni, un fenómeno tan intrigante que, bueno, para algunos dicen que está un poco, pues, que se comienza a quedar atrás, que se comienza a desfasar, pero ¿sabéis qué? Que el fenómeno ovni siempre tiene algo que te llama la atención, que te atrae, que te seduce, que te hace investigar, que te hace profundizar, porque lo que empezó con simples avistamientos se ha abierto. Y entramos en esos visitantes de dormitorio, entramos en esos tripulantes, entramos en el fenómeno del contacto, entramos en las pérdidas temporales y tenemos un abanico abierto de un fenómeno tan intrigante que aún no hemos sabido satisfactoriamente explicar. Mi Ángel Luna nos manda un correo electrónico diciendo hola, buenas noches y feliz 2009 para todos. Gracias. Acabo de llegar a casa y os empiezo a escuchar en este nuevo año repleto de proyectos para todos. Hace pocas fechas recibí un libro sin saber quién es el remitente y me resultó extrañísimo. Muy extraño, porque lo único que pude averiguar es que me lo enviaron desde Sevilla. Dice que el libro, bueno, dice que no tiene un familiar aquí en Sevilla, pero que el libro se lo han mandado desde aquí, que le parece muy extraño, sabe que no vendrá remitente, no viene remitente, pero dice que es un libro de leyendas españolas preciosas y de las cuales podríais hablar o comentar alguna vez en próximas semanas. Este año se han publicado, yo tengo dos libros que se han publicado este año sobre leyendas españolas, los dos son buenísimos. Y nos dice que si podríamos comentar la leyenda de la Torre del Oro o la de Macías el Enamorado. Yo conozco la de la Torre del Oro, la del demonio y la familia, que es buenísimo. Si queréis, lo podemos dejar para otro monográfico. Que hablemos de leyenda. Pero si es una historia preciosa, muy triste, la de la Torre del Oro y la de Macías el Enamorado. Ese día vendo pañuelos. Los maravillosos pañuelos sábanas. Lo podemos dejar para un programa en el que hablemos exclusivamente de leyendas. No vamos a hablar de fenómenos paranormales, sino en este caso de leyendas sevillanas, que es muy bonita, da para mucho. Elena nos pregunta: ¿para cuándo un libro Entre todo voces del misterio? Para pronto. Para pronto. Ahora pronto espero que vaya avanzado en compañeros, si nos voy a dar, Jordi ya sabe lo que es el látigo. Tenemos la yemita de los dos. Escribe un libro con José Manuel García Bautista. Es horroroso. Porque uno no duerme, ni respira, ni come. Se tiene que olvidar de la familia, es horroroso. Bueno, es cierto, Vale. Nos preguntan también sobre bueno, esto ya lo hemos comentado, sobre los sobre el tema del aporte de del caso Viandas, nos han preguntado, yo creo que... Ha quedado claro, ¿no? Yo aquel aporte no estaba, pero bueno, también me extraña muchísimo. No puedo hablar más de aquello, quizás Sergio. Sergio sí estaba arriba. Sí, yo estaba. Yo Sergio sabe que no estaba presente, para aquellos que me tildan de muchas cosas, pero yo no estaba presente, pero bueno, sí me extraña. Yo sí estaba y... yo personalmente en ningún momento me creí lo del aporte, no le di pisos de credibilidad. Bueno, pues perfecto. ¿Qué? Aclarado queda. Perfecto. Hay más correos, casi todos son de bienvenida al año. Feliz Navidad. ¿Qué habéis hecho vosotros en fin de año? Si yo os contara lo que yo hice. Me han dicho que por tu calle no había charco con agua. No, que hasta los charcos, ¿no? Han caído este año. Yo, mira, fui a celebrarlo con la familia de mi mujer y me tuve que regresar pronto a mi casa porque lo único que quería era echarme el frogoprofén en la espalda y ponerme la manta eléctrica. O sea, fijarse cómo acabé por el tema del accidente. Qué cosas más raras. Acabé mal. ¿Qué cosas más raras? Acabé mal, compañero. Las uvas me las comí, eso sí. ¿Ay, Jesús? En casita. Después de tomarnos las uvas, pues empezamos a mis hijos y yo a tirar petardos. ¿Tú eres pirotécnico? ¿Tú eres el del petardo? ¿Tú eres el que está buscando a la Guardia Civil? No. Ha puesto mala cara. Algo de eso. No. Se acaba de acordar. ¿El de se busca en la comisaría? ¿Y Sergi, qué tal ha ido el fin de año? Pues muy bien. No celebro yo especialmente el fin de año, no... Tú no celebrarás el año a las ratas o una cosa de eso. No, pero no entiendo. No serás de los otros, ¿no? Hay cosas que no entiendo. No sé por qué la noche del 31 hay que pasárselo mejor que la noche del 27 o del 4 de mayo. Que se las pasa todas iguales, que como no, la del fin de año. Lo que pasa es que no sé por qué la del 31 tiene que ser algo ahí por todo lo alto. Nos hacemos mayores, Sergio. Será eso, ¿no? Un 8 de junio me lo puedo pasar mejor que un 31 de diciembre. Entonces, no hay cotillones esa noche, Sergio, por Dios. Yo vi a José Mota. Pues yo me el de Cruz y Raya. Yo me estuve riendo mucho porque, señor, bueno, sabéis que es, dentro de unos pocos meses pues llega otro nuevo Jordicito a este mundo y no, pues no, este año pues hemos estado en casa tranquilitos viendo la televisión y sí estuve haciendo un poco de zapping, analizando un poco qué había en las televisiones, ¿no? Uh-huh. Y era muy curioso porque estaba Lolita, por ahí presentaba uno, otros desconocidos, pero bueno, presentando también, sobre todo, temas musicales, que es lo que se pone en esta época para poner un poco de fondo, de banda sonora, ¿no?, a la noche de navideña. Y todos hacían como si acabasen de salirse de su fiesta y se fueran a grabar al programa. Bueno, esto lleva grabado 2 meses, por lo menos. Pero bueno, ¿no? Y se les notaba mucho eso, ¿no? Que les costaba mucho. Y luego era muy gracioso porque te salía igual el canto loco o alguno de estos, ¿no? Y te decía, ¿no? Vengo de... Sí, estaban en su fiesta y han decidido venirse para aquí, al del cotillón. Se han venido directamente a nuestro cotillón, al de televisión, no sé qué. y cambiabas de canal y lo tenías también cantando en el otro cotillón. Y sí, lo mismo, se han salido de su cotillón. Y bueno, o es que las televisiones están muy juntas, o es que el cotillón está muy fuerte. Te podías ver al Arrebato cantando en Canal Sur. Y después de Canal Sur en Televisión Española. Muchos niños que corre ese hombre. Los puentes aéreos que ahora son increíbles. Un puente aéreo maravilloso. No, la verdad es que, bueno, una noche bueno de pasar en familia, ¿verdad? Y de brindar y de hacer votos nuevos por un año nuevo. Que al fin y al cabo de lo que se trata. Me he pedido un kilo de botox. Yo también. En la cara, que me lo vi inyectar los morritos. Estoy muy mayor. Pues ya soy tres. Ya somos tres. Ya soy tres. Bueno, hay que decir una cosa, Jordi, de ese tercer libro, porque muchas personas me han comentado, hoy he estado en la casa del libro, he firmado alguno. Me han dicho, es que me han contado una cosa, José Manuel, a ver, sabes, me han contado que a ver, cuéntamelo. Han visto y firmar libros en la casa del libro sin querer. Sí, sin querer, sí, efectivamente. Porque ha ido a la casa del libro a ver libros, nosotros vamos todas las semanas a la librería, pues... Y que lo han pillado por banda y lo han puesto allí en una pila de libros. Le han puesto una mesita, una silla y la así, boli. Me he sorprendido. Familia esperando, José Manuel, vámonos. Me he sorprendido mucho porque había mucho, ¿no? Varias personas con los libros, además llevándose la trilogía completa. No, pero me ha gustado, ha sido agradable. Y muchas personas se han acercado y me han comentado, oye, ¿qué tiene que ver en la guía secreta de Sevilla 3? ¿Qué tienen que ver los ovnis con la Semana Santa? Y es que no tienen nada que ver. No, es que eso quiero aclarar, ¿no? Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es que mire, la guía secreta de Sevilla hasta ahora se componen de 18 rutas. Entonces, la editorial... Yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con esto, pero sí es verdad. La editorial, aparte de poner guía secreta de Sevilla, pues uno, dos o tres, han puesto pues el título de aquellos capítulos que para ellos son más importantes. Entonces, el tercero han puesto ovnis y misterio de la Semana Santa. Entonces, la gente se queda, esto es innovador. Esto es, ¿de qué nos pero hablar? Que sepan que dentro de esos temas es igual que el primer libro, ¿no? No, es que a mí no me gustan los fantasmas, pero ojo. Que es que en el primer libro no hablamos solo de fantasmas, que la guía secreta de Sevilla es mucho más, como dice un compañero nuestro, es que es mucho más. Y es que en el primer libro de la guía secreta de Sevilla tenemos la guía del espiritismo histórico en Sevilla, la guía taurina y profética de Sevilla, la guía mágica de la Feria de Abril, la guía de la crónica negra, ¿no? Muy, muy interesante, uh-huh. el raro acertijo de Sevilla. ¿Y el segundo libro qué tiene...? Pues, en el segundo libro, aunque aparece en la portada Esoterismo en la Catedral, que es el tema que destaca, pero también se habla de la reliquia de nuestra ciudad, de los cuerpos incorruptos, de la cantidad de lignum crucis que procesionan en Semana Santa, precisamente, de reliquias que encontramos en la ciudad, de la Sábana Santa de Badolatosa, que es muy curioso, yo tengo un compañero de Badolatosa, de los cuerpos incorruptos que hay en nuestra ciudad, de la guía de apariciones mariana, tal y como ya hemos comentado, y una breve guía templaria de Sevilla. Y además hay un capítulo que a mí es el que más me gusta, y es el de los personajes singulares que ha tenido nuestra ciudad. Y rápidamente, en el tercer libro. En el tercer libro están ovnis, hay lugares desconocidos de Sevilla, están también los cementerios, la guía de los cementerios de Sevilla. Inquisición. Está la Inquisición y por último cerramos con dos temas muy sevillanos. Uno es el caso de los misterios de la Semana Santa, o sea, fenómenos extraños en torno a iglesias y hermandades de Sevilla o sus imágenes, ojo, y el misterio de los misterios. ¿Qué ocurrió aquella famosa madrugada del 2000? La conocida como madrugada del pánico aquí en la Semana Santa de Sevilla. Uh-huh. De eso va ese tercer libro. Uh-huh. No tiene nada que ver. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que has estado malito. Aquí estamos. Pero bueno, sigues siendo la voz del misterio y nadie te lo quita. Muchísimas gracias. Jesús, feliz año. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Le damos un besote a Jorge Medina, que no está aquí físicamente, pero está su espíritu. ¿Está en espíritu? Está por aquí, ha venido también con el espíritu del caballo. Del caballo blanco. Sí, sí. Y de su José Manuel, Medina. Hermano, amigo, compañero. Nos vemos la semana que viene, que será 9. Viernes 9, aquí en Voces del Misterio. Lo del electroshock le está afectando. El electroshock me está dejando mal. Es que os habéis estrechado la mano. Sí, sí, sí. Bueno, ya ustedes, nada, que feliz año. Las reflexiones las vamos a dejar para la semana que viene. Solo desearles que, bueno, que ojalá que sigan con nosotros pues toda la temporada y que nosotros también pues sigamos con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos aquí la semana que viene en Voces del Misterio.